Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Hoy ponemos punto y final a la cobertura del E3. Tras un primer repaso a las conferencias de las compañías Third Party, es el turno de hablar sobre Microsoft, Sony y Nintendo. Si hace una semana estábamos cabizbajos por lo que parecía una feria sin brillo que no ha logrado estar a la altura de las expectativas, ahora es el momento de averiguar si pueden cambiar las tornas. ¿Estará en el programa que nos ocupa nuestro juego favorito del E3? ¿Quién ha ganado este año? ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo visto? Intentaremos encontrar respuesta a todas estas preguntas y a otras que vayan surgiendo, además de escuchar vuestras opiniones al respecto, que no son pocas. Y en esta ocasión Aitor no ha podido acompañarnos porque aquí vamos cayendo como moscas, pero bueno, deseamos que se recupere y le doy la bienvenida a otro que por el contrario ha vuelto de tierras alemanas. Tony, bienvenido. Gracias, sí, vengo de tierras germanas, que la verdad me he enamorado de Berlín, las cosas como son, me he enamorado, pero se echaba de menos nuestra tierra. Bueno, que aquí el solecito, el calor español ya se siente en el aire, ¿eh? El calor infernal, ¿eh? Yo ahí cuando salí de casa, es que no podía, hacía un calor, pero calor de este de que picaba el sol. Sí. Y de horrible. Hay que ver, hace ya tanto tiempo que no te pasas por aquí, que parece que hace como una eternidad, ha pasado el E3, han pasado un montón de cosas, y yo no sé exactamente, ahora vamos a hablar de todo esto del E3, que ya parece como muy lejano, pero ¿cómo lo has vivido? O sea, ahora ya con calma, el rollo, el hype, ya has reservado todas las figuras posibles de Star Fox. Ahora ya, ¿cómo vas viendo un poco el terreno? Bueno, voy viendo que se ha presentado mucha cosa que me gusta, pero a la vez veo como muchas cosas malas en las cosas que me gustan. O sea, es extraño porque Unravel 2, por ejemplo, me ha encantado lo que he visto, pero a su vez no hace falta ni que lo pagues, porque tienes la prueba gratuita del EA Access, el Origin Access, perdón, y es que con las 10 horas que te dan, te lo pasas dos veces a lo mejor. Pero, es más, Tony, corto que el anterior. ¿Te estás quejando de no pagar? ¿Tú? No. Me estoy quejando, o sea, le estoy viendo como que me gustan las cosas que hay, pero las cosas que hay es como que no terminan de ser todos los geniales que podrían ser. Mm. El sentido de nos dan un juego genial y a lo mejor nos dan la opción de ni siquiera pagar por él. De utilizar un juego tan bonito como reclamo para Origin Access, que me parece un poco un insulto. Uh-huh, vale, bueno. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. De Unravel no, porque lo comentamos la otra semana, pero bueno, hay mucho contenido, yo creo que alguna que otra emoción también entre todos los anuncios. Luego lo vamos a ver. Juanjo, bienvenido a ti también. Hola, muy buenas a todos. Estoy escuchando quejarse aquí a la gente de calor. ¿Dónde vivís, chavales? Yo vivo en el infierno, yo vivo en Murcia. Aquí sí hace calor. Joder. Estoy ahora mismo sin camiseta, aquí rodeado de máquinas y estoy sufriendo. No sé si en algún momento veis que me callo. Es que me caigo, así que cuidado. Es que es horrible esto. De hecho, mi hobby favorito estos últimos días es irme al metro sin motivo aparente, nada más que por el aire. Dar vueltas. ¿Serio? No, hombre, broma. Pero vale. Es lo que mejor se puede hacer estos días. Ir a cualquier parte, a un centro comercial, lo que sea. Si tienes dinero, no vas a pasar calor, las cosas como son. Porque en cualquier sitio hay aire acondicionado y se agradece. Pero es que es horrible, ¿eh? Es un calor pegajoso. Sí, es un calvario. Yo aquí en la región yo no puedo más, tío, de verdad. Sale a la calle y es como si fuera un algo que te va comiendo la vida poco a poco y te vas aplatanando en segundos, te queda ahí como hecho polvo. Necesitas aire acondicionado como sea, es algo catastrófico, de verdad. Menos mal que la playa está cerca y te pegas menos un chapuzón. Menos para Sergio. Bueno, Sergio, yo vuelvo pronto. Cuando se vaya a su tierra, cuando vaya, te digo una cosa. Sí. Sergio vive en un sitio, Getares, que es una playa preciosa, con unas vistas fantásticas en el estrecho. Es algo Vive en un paraíso, lo digo en serio. Madre mía, ni me había dado cuenta. Lo digo por Madrid, cuenta. No por Andalucía. No, yo me vuelvo pronto. O sea, este viernes por la noche cojo ya el autobús. Pero vamos a hablar de videojuegos. Yo soy Sergio, presento esto. Aitor el pobre está malo, que ya también, joder, qué mala suerte hemos tenido en este programa de ponernos malo justo ahora, cuando vamos a entrar en julio, que es la peor época para ponerse malo. Pero bueno, las cosas salen como salen. Y antes de seguir, claro, Tony, tú no estuviste la semana pasada. Yo quiero saber quiero que me des un titular que me resumas lo que ha sido el E3 de este año, teniendo en cuenta a lo mejor las expectativas que tenías, lo que te has encontrado, en fin, cuéntame un poquito. Pues, ¿sabes esa sensación cuando haces un examen muy importante y apruebas con un 6? Que dices, vale, he aprobado, no es una mala nota, pero todo lo que me he dejado de puntos que me han bajado hasta el 6 es algo muy importante y muy determinante. Me he quedado así con el E3. Para mí ha sido un 6. Cosas guays, pero no ha habido sorpresas o sorpresas muy bestias, porque Resident Evil 2 Remake sí que pinta genial, pero se sabía que estaban haciéndolo. Cyberpunk, todos sabíamos que iba a salir, sabíamos que iban a anunciar algo nuevo de From Software, y cuando lo hemos visto nos ha molado mucho, pero sigue siendo Dark Souls, lo cual mola mucho. Pero no es algo que no nos van a reventar la cabeza con como la primera vez que jugamos a Dark Souls. Porque esto es una continuación de la fórmula que nos va a encantar, las cosas como son. Pero no va a redefinir nada. Uh-huh. Entonces veo algo muy continuista, muy guay, en general, en todo el E3. Pero la sorpresa me ha faltado. Bueno, yo te digo que igual que la semana pasada todos estábamos casi de bajón de... Bueno, no es que compañía ha sido la mejor, sino la menos mala. Yo te digo que hoy vengo feliz. No sé por qué. Quizás es para compensar un poco todo, pero es cierto que las tres compañías de las que vamos a hablar han enseñado, gracias a Dios, cosas suficientes para ilusionarse y emocionarse. Al menos bueno, algo. Depende de cuál, ¿eh? Bueno, vale, hombre, joder. Intento poner aquí el punto positivo. Yo creo que al final lo que me estás queriendo decir, si tuviéramos que irnos a términos tuiteros o de internet, es que ha sido un poco meh, ¿no? Este año. Sí, no mala, pero tampoco súper buena. Bueno, vale, me quedo con eso. Pues entonces vamos a meternos en faena porque hay que empezar con Microsoft el 10 de junio a las 10 de la noche a ver qué nos encontramos con el señor Phil Spencer. Y Microsoft tenía una papeleta importante. Veníamos de un año pasado que, vale, estaba ahí quizás de una tónica general toda la generación de intentar hacer algo que no había conseguido todavía lograr, que era limpiar esa imagen inicial. Hemos hablado mucho de ello, pero es eso, tiene una papeleta muy gorda y parece, testeando un poco lo que ha sido la opinión de la gente, que han cumplido sobradamente, lo vamos a ir comentando, pero yo quiero saber en líneas generales qué os pareció esta entrada de Microsoft después de Electronic Arts, después del bajón de decir menudo E3 nos vamos a comer. Llegan estos señores y te dicen en pantalla, oye, 50 juegos, World Premiers, exclusivas. Luego veremos si están así o no, pero de momento, espectáculo dieron, creo yo. A mí me ha gustado mucho Microsoft este año. Lo único malo es que no me han vendido una Xbox, que es malo para ellos, pero no para mí. Pero me ha encantado, o sea, es que ha habido tanto contenido que a ellos como tal no les debería importar mucho porque es multiplataforma, pero lo han presentado ahí y en exclusiva muchos de ellos. Y es que había un aluvión de juegos con una calidad enorme que era, vamos, es que te estaban bombardeando todo el rato. A mí me encantó, pero es eso, no me han vendido una Xbox. ¿Pero por qué? Vamos a ir a porque a no eso. Quieren, ya lo sé. No, pero quiero decir, ¿no te la han vendido porque te siguen faltando exclusivos o, y aquí entra mi propia opinión, ha llegado un punto en el que reconozco que va por gustos? Es decir, aunque Microsoft te sacase 1000 Gears of War, 1000 Forza Horizon, si no me gustan esas IPs, ellos pueden hacerlo lo mejor del mundo, que el problema no es de ellos, quizás es mío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no, a mí es que personalmente... en principio esos juegos van a estar en PC también. Vale, vale, pero a día de hoy es muy razonable comprarse una One. De hecho, en el Discord hay mucha gente que se lo ha pensado por el nivel de ofertas que hay, por el Game Pass, por los juegos que han anunciado. Es decir, que si realmente buscas una consola de este perfil y te gustan sus IPs, es una buena idea. El problema es que a lo mejor ese reclamo, como me pasa a mí, pues no te llame mucho. Pero eso es cosa mía. para mí es la mejor consola para jugar a todo. Obviamente no cuento Switch para el tema de exclusivos, pero para jugar absolutamente todo, creo que One ahora mismo es la mejor opción. De hecho, en Berlín, en un Media Market, vi que había la oferta de Xbox One, Xbox One S, la de color blanco, con 6 meses de Gold o 3 de Game Pass por 150 euros, que es un ofertón. Sí, sí, sí, sí. Y yo quiero saber también, Juanjo, que sí que tiene una One, a ver qué le ha parecido una conferencia que, en cierta forma, va dirigida a sus propios usuarios, a sus consumidores. Exacto. Es que ahí es donde voy a dar yo mi punto de vista. La cuestión es que si eres usuario de Microsoft, esta conferencia es genial. Yo entiendo el punto de vista del que no tiene una Xbox. El que no la tiene, pues dice, mira, no me la han vendido. Te comprendo. Pero si la tienes, dices que no puede haber nada mejor que lo que me han enseñado. Sin duda. Y es así, es así. La cuestión es que esta conferencia para los suyos es genial. Esto se lo hacen en Sony a los usuarios de la Play y se vuelve loca la gente. ¿Por qué? Porque son muchos más usuarios. Y evidentemente la repercusión es mayor, por lo menos aquí donde estamos nosotros, que es nuestro mercado. Ahora bien, sobre a quién va dirigido esto, yo creo que no va solo dirigido a los usuarios de Microsoft, sino a los posibles usuarios de PC. Y me explico. Ahora mismo, como está la Xbox One X por ese precio, yo me pensaría mucho comprarme una gráfica potente o tener esa consola. Porque por esos 500 euros, como mucho, que siempre se encuentra más barata, de hecho hace poco estaba por 430 euros, te da para comprarte una One X y un PC de gama media para usar como ofimática. Es decir, tienes una especie de PC gaming ahí en la consola, con su Game Pass y todo incluido, y después tienes el ordenador, un portátil que te puedas comprar por 500 euros, y por 1.000 euros tienes lo mismo que un PC con una 1070 y encima portátil y yo creo que mejores condiciones con el Game Pass y tal. Estoy de acuerdo. Pero a ver, claro, yo siempre cuando estaba hablando de esto daba por hecho, vale, la idea es venderte una One, pero me quedaba a lo mejor en esa superficie. Ya aquí estás profundizando y especificando una One X incluso. Sí, sí, sí. Lo sí. Que se ha visto en esta conferencia, en cierta forma, ¿crees que es para venderte la One X? Es decir, ha habido muchos anuncios, ahora lo vamos a repasar de todas formas, que te han dicho, oye, esto se va a ver mejor en One X. ¿O han incidido mucho en esa parte? Porque a lo mejor yo no presté atención. Lo suficiente, lo suficiente, yo creo. Yo te puedo decir que, y esto es una realidad, ahora mismo todo juego que se presente para Play 4 Pro o One X siempre se va a ver mejor en One X. Claro. Siempre. Eso es así. Sí. De hecho, Dark Souls Remaster, la única versión de consola que se ve a 60 FPS clavados es la One X. La única. Ni la Play 4 Pro ni nada. Solamente esa. ¿Por qué? Porque es la única que tiene ahora mismo la potencia suficiente como para llegar a ese nivel. Entonces, claro, me reitero. Yo tengo una 960. Mi gráfica, una Nvidia GTX 960, que ya está algo antigua y cascadilla. Si me tengo que comprar una gráfica nueva, a lo mejor me renta más comprarme una One X, lo digo seriamente, porque es que además el ecosistema me brinda que yo en cualquier momento los juegos de gama media los puedo seguir jugando en mi PC con el Play Anywhere. Es que es acojonante, de verdad que es una cosa que la verdad es que te pones a pensarlo y tienes muy pocos peros que ponerle. Bueno, pues venga, pues entonces vamos a entrar ya en materia. Vamos a meternos en la conferencia porque empezó precisamente con ese guiño al fan o al usuario de Xbox con Halo Infinite. Nuevo juego de Halo, o Halo, si sois ingleses. Ya sabéis, la nueva entrega después de 3 años de la última, de ese Halo 5 Guardians, que sin ser un mal título, es verdad que a muchos seguidores del jefe maestro les dejó un pelín frío. En esta ocasión que hemos visto, bueno, un poquito más de 2 minutos de cinemática, no se ha mostrado nada de gameplay, muy bonito lo visto, es verdad, mundo abierto, transiciones día y noche, animales, los vehículos, se ve todo genial, de momento poquito más, han prometido dar más información y yo no sé qué os parece esto que han enseñado. Una declaración de intenciones, totalmente. Creo que es el momento junto con... Era una de las partes de volvemos a ser la Microsoft que queríais con Xbox, junto con otros juegos que se han presentado. Creo que Halo, al ser el buque insignia de la imagen de Xbox, no podía faltar y presentarlo con una cinemática diciendo, vale, va a ser mundo abierto, va a haber tal, queremos hacerlo espectacular. Creo que es una declaración de intenciones. Me ha faltado gameplay, sí que es cierto, pero bueno, ya llegará. Yo creo que aquí lo importante, más que lo que vimos en imágenes, es el anuncio de que va a salir en Windows. Y eso lo comentamos en el pre de 3. Es que claro, lo importante es eso, que el que no ha sido usuario de Microsoft, de ninguna consola, de Xbox, de la 360 y tal, no ha podido jugar a un Halo. Y claro, esto es la única, el último bastión, como aquel que dice que quedaba, y ya pues se acaba de derrumbar. Así que ya empecé otro más para Windows 10, importante, y así que ese es el anuncio que quiero yo que reseñar sobre este título. Yo, si me permitís la apreciación, el título me parece muy feo. No es que sea feo, es que es genérico. El Infinite. Infinite, Forever, Eternal. Pediría un poquito Joder. Más de originalidad en este sentido. Joder, ¿cuántos juegos hemos tenido que se llaman Infinite, de verdad? ¿El Forever lo dices por el Super Meat Boy? No, lo digo, lo he dicho por decir, porque podrían salir... No, es que es el típico título que además podría sustituir todos por Hacendado y quedarían igual de bien. Claro. Halo Hacendado, Super Meat Boy Hacendado, le pones esa coletilla y queda igual de bien que poner Infinite o lo que sea, porque es que la verdad no vale para nada, es una palabra que no te dice nada, es como lo diré, Assassin's Creed, ahora el Odyssey, el tal, ¿para qué le pones eso? No sé. Son palabras comodín, es como Hombre. Cuando vas a buscar trabajo y te dicen, es un ambiente dinámico y fresco. ¿Qué es un ambiente dinámico y fresco? Pues pasa igual, es el mismo rollo. Pero bueno, ya veremos más, supongo, en la Gamescom o cuando toque en el siguiente gran evento. Y vamos con otro, uno de los juegos más bonitos, siempre lo decimos, Ori and the Will of the Wisps. Hemos visto más después de ese silencio desde que se anunció el año pasado. Y bueno, hemos visto nuevas mecánicas jugables, esas carretillas al puro estilo Donkey Kong Country, el sistema de comercio también, donde presumiblemente pues, podemos comprar objetos o nuevas habilidades, y que va a salir en 2019, una vez más, para One y Windows 10. Qué bonito, de verdad. A mí me enamoró, pero es que es difícil que no te enamoras el trailer anterior, y este pues más de lo mismo. Pero creo que el trailer anterior era más emotivo y me quedo con ese. No creo que vaya a defraudar, ni artística ni jugablemente. Y tenía pendiente el primero, y creo que ya os pasé captura porque es que esto lo he estado presumiendo de este gran logro durante bastante tiempo. En Berlín encontré la edición que se agotó aquí en nada, con la caja metálica. Había 15 copias o por ahí, y nos llevamos 8 entre todos los compañeros de Ori and the Blind Forest Definitive Edition, con la caja metálica y mil cosas, por 10 euros, que es el precio que está ahora en Steam por las rebajas, y es como... me explota la cabeza. Y cuando lo juegué, pues yo creo que... a lo mejor cada vez está la reserva del Will of the Wisps y lo sacan en físico con algo, porque es que visualmente es lo mejor que se ha visto en mucho tiempo. No solo visualmente, jugablemente es una delicia. No, estoy seguro, ¿eh? Está diseñado con exquisito, de verdad lo digo, es una cosa que da mucho gusto verlo, jugarlo y sentirlo. Y te digo una cosita, Tony, tengo la misma versión que tú del juego, la de la caja metálica de PC y tal. Me la compré en Amazon por 18 pavos. Pues es que 18, o incluso creo que salió a 30, es que 30 también habría que pagarlos por esto, porque es que yo de verdad, ni sin haberlo jugado, creo que artísticamente esto marca un antes y un después, y algo que no se puede igualar, literalmente no se puede. Y qué bonito este resurgir de las plataformas bien hechos, gente con cariño hacia el género, y eso se valora muchísimo. Pero bueno, es un juego que sabemos lo que tiene que ofrecer, gracias a Dios, es muy bueno, pero hay que hablar de otro, aquí yo me voy a callar, simplemente lo voy a decir, ese Sekiro, Shadows Die Twice, no es Bloodborne 2, nosotros, bueno, ¿y ese hueso qué es lo que era? Ya sabemos lo que es, ha desvelado el misterio, este juego de From Software que... va esa temática oriental que recuerda un poquito a Nioh, bueno, o a tantos juegos que se han anunciado este año, que va a llegar en 2019 para Play 4, One y PC. Yo no quiero hablar mucho, quiero que habléis vosotros, porque lo que se ha visto al principio todo el mundo, Tenchu, Tenchu, no es Tenchu tampoco, es Sekiro, y a mí me lo han vendido. A mí también, se decía lo de Tenchu porque hay una frase en un Tenchu que es Shadows Die Twice, por al menos eso es lo que se dijo, a lo mejor nos trolearon. Y es que pinta tan fantásticamente bien, pero tan fantásticamente bien. Lo del hueso, mano, esta cosa rara como acoplable al Inspector Gadget, a mí me fascina, me encanta, es Miyazaki total. Y de verdad, o sea, es que a mí me lo han vendido ya, pero vamos. Estoy esperando a ver si sale alguna edición de esta de 150 pavos y si puedo, puedo. Y si no puedo, pues no puedo. Bueno, yo he visto muchas veces ese tráiler, he sacado muchas conclusiones. La primera y la que más me alegra es que no es... otro juego más, otro Souls más, no es una copia de otro con un skin diferente, se le han incluido mejoras y cambios en el gameplay que hacen que sea pues, la verticalidad, el tema del gancho, ese gadget que ha comentado Tony, le da al juego una dimensión distinta. el hecho de que sea un personaje fijo y no uno personalizable, con una historia, vamos a ver cómo hace eso Miyazaki, darle un prima distinto a una historia que no es genérica, sino que es concreta. Después se ha visto que la defensa que se hace con el brazo es como una especie de paraguas que pone alrededor, me parece muy interesante. La muerte, mueres y en el momento revives, sí, y entonces tienes como una segunda oportunidad de acabar con tu enemigo. ¿Cómo se va a sobrevivir eso si mueres una tercera vez? Todo eso me llama a decir, por Dios, que salga ya. Yo estoy con un hype que no os podéis imaginar. A nivel de Sergio con el Life is Strange, pues así estoy yo. Qué bien. ¿Ves? Estos son los títulos, los anuncios que yo digo que sí que han subido el nivel general de la feria. Que por lo menos te vas con una sonrisa. Y eso está bien. En este mar de incertidumbre, que haya algo, un brillo, una luz, que te diga que este es el camino. Así que muy bien. Muy bien, porque además el siguiente es de los que a mí me emocionan. The Awesome Adventures of Captain Spirit, o simplemente Captain Spirit, que es como se llama este título, que amplía el universo de Life is Strange. De hecho, cuando se empezó a ver, yo digo, madre mía, Life is Strange, no lo es. En este caso, va a servir como antesala, ya digo, no es la historia de Life is Strange 2, pero sí que comparten universo. Nos va a poner en la piel de Chris, que es un chavalillo de 10 años que, bueno, pues tiene mucho el tiempo libre en casa porque su padre... En fin, pues lo que pasa, como muchos niños de su edad, pasa mucho tiempo libre, tiene mucha imaginación y le invierte en convertirse en superhéroe y en pasárselo bien. Y a mí me encanta, primero porque va a ser gratis y eso va a hacer que mucha gente pueda conectar y probarlo a partir de mañana, en el momento de grabar esto, el día 25 de junio, por la tarde, si no me equivoco, estaré ahí jugando. Va a durar unas 2 horas... lo cual va a ser importante porque los juegos de Don't Know siempre tienen guiños, tienen secretitos y por tanto va a tener cierto punto rejugable, y luego también sobre todo porque este estudio, a la hora de tratar temas humanos, creo que no hay ninguno otro en la industria a día de hoy. Lo hizo muy bien con la adolescencia en Life is Strange y lo que va a hacer ahora con la infancia a mí me llama mucho. Y ese tráiler con música de Subjan Stevens me la han vendido, y eso que es gratis. Lo mejor de todo eso, que lo vamos a poder disfrutar todos, y para el que no se pudiera enganchar al primero, que ya tiene delito, porque es que lo han puesto en el Plus, está baratísimo, la secuela también está a un precio bastante interesante, pues así puede probar, y si le gusta, pues a engancharse a este tipo de juegos, que la verdad son muy amenos. No son juegos de acción, la gente que no espere nada, son juegos de ver una historia, de vivirla y de sentirte dentro de ella, y a mí me ameniza mucho el momento. Sin duda. Luego también estos días se ha anunciado, y aprovecho así por encima, Life is Strange 2, que van a dar más información en los próximos meses, y me hace gracia, me llama la atención como creo que hay personas que no han entendido cuál ha sido el éxito o el fenómeno de Life is Strange como marca. La gente ya está diciendo, bueno, este Captain Spirit o el 2, el Life is Strange 2, tiene que tener poderes, tienen que tener protagonistas que sean gays o transexuales, que traten no sé qué, y de verdad que no han entendido nada. Si es que eso no es Life is Strange, eso es una parte. La gracia es cómo plantea cualquier tema humano. Sea una cosa tan tonta como un amor de adolescencia, como puede ser, yo que sé, un juego de la tercera edad, porque sé que esta gente lo podría hacer bien. Y ese es el mensaje que yo creo que habría que quedarse, y a ver mañana cuando juguemos a este título qué tal. Pero me encantó, lo comentamos cuando hablamos de la conferencia de Square Enix, qué lástima para ellos, para mí me da igual, que este anuncio saliese primero en Microsoft. O sea, fue una maniobra poco inteligente para ellos, para los japoneses. Pues sí, sí, es extraño, ¿no?, que lo hicieran así, pero bueno, una decisión de marketing que supongo que tendrá que ver con algún aspecto económico, pues nada, pues... Obviamente. Pero por supuesto, a mí personalmente, yo como usuario de Xbox, me viene genial, lo siento, yo no me voy a quejar por eso. Pues no, vamos a seguir, venga, volvemos a los cauces de Xboxeros, porque hay que hablar de Crackdown 3, hemos visto un nuevo tráiler, ya sabéis, ha sufrido un nuevo retraso, va a ver la luz al final, efectivamente, en 2019, hay mucho juego en 2019, más concretamente en febrero de 2019, vaya mes, y esto es algo que ya hablamos con ese movimiento raro de Amazon España, pues tristemente va a ser así. A ver, es un juego que no creo que haya mucha gente llorando por él, porque no tiene el carácter de un triple A, de madre mía, voy a estar soltando los billetes el primer día. Pero es una lástima que sea un juego que, tras haberse anunciado hace ya un tiempo, se nos vaya todavía más lejos, a febrero de 2019. A mí es que me huele a chamusquina este juego, ¿eh? Sí, a mí también. Yo ya son tantos retrasos, tanto y tan poco enseñado, porque se supone que el juego lleva ya medio hecho desde hace ya bastante. Y ahora me llegas aquí y me pones este trailer tan cortito, tan escueto, tan poco que ver. No sé yo si es que no se han dado cuenta que esto no es lo que era, que en un principio pintado de una manera y al final de otra. Y bueno, ya va a salir porque tiene que salir. Pero vamos, podían haberse marcado lo que hicieron con Platinum, un fuera y se acabó. Sí, claro. Además es un juego que, lo hemos hablado, ¿eh? Está desarrollado por tres compañías diferentes que han tratado el que es el tema del multijugador, el tema de la destrucción de edificios, a ver cómo cuaja el asunto. En cualquier caso, yo creo que, vuelvo a repetir, las expectativas tampoco es que estén altísimas. O sea, hay gente que lo esperará, por supuesto. Pero bueno, es un juego que está ahí, que hace bien al catálogo y ya está. Para el Game Pass, perfecto. Perfectísimo. Que, claro, eso nos lo dan gratis ahí, bueno, gratis. Por el mismo precio te lo meten ahí, pues para rellenar, pues no está mal. Claro. Y un juego que sí que va a hacer mucho bien al catálogo es el siguiente, Nier Automata, que va a llegar a One y a One X, a esa edición Become as Gods, que se traduce en mejoras técnicas y gráficas en One X, aquí que hemos estado hablando de, oye, pues no está mal pillarla, pues este es uno de los juegos que sí van a ver beneficiados, y luego también todos los contenidos que se han ido publicando hasta la fecha van a estar incluidos en esta versión, que va a salir el 26 de junio, es decir, este martes, pues perfecto, es un juegazo, para mí de lo mejor del año pasado, y Tony tiene delito, que preguntes cada 2x3 por Twitter, ¿qué juego? Todo el mundo te lo dice y no te lo pillas, muy mal. Porque no me apetece, ya lo sabe la gente que ahora mismo no estoy para Nier Automata. ¿Pero por qué? Bueno, quiero decir, ¿cuál es el motivo que no te hace? Porque es un juego muy fresco, es que porque es muy ahora lo que me apetece son juegos cortitos. Pero si este juego es muy suavito, tío. De cortitos, verdad te lo digo. Cortos, ya. De poco tiempo. Pero no te creas que es tan largo, ¿eh? Quiero decir, tú te pones a jugar y tienes tu intríngulis y después tienes que jugarlo un par de veces más, pero las siguientes no son tan largas como te piensas. No es como hacerlo la primera vez, no. Es un juego, para mí, es suavito, es bastante... Entra muy bien, te lo digo yo. Sí, pero sé que a este juego lo terminaría echando 30 o 40 horas. Y ahora mismo no puedo, porque me conozco. Bueno, no pasa nada. Es una mala excusa, pero bueno. Eso, tendrías que jugarlo. Llegará el día en que lo juegues. No, eso está claro, hombre. Segurísimo. Y venga, otro. Metro Exodus. Un nuevo gameplay que hemos visto. Que yo hacía el chiste por Twitter porque se llama Metro Exodus y vimos un tren. Y dije, bueno, no entiendo. Pero bueno, que va a salir el 22 de febrero de 2019. A esto voy con que todo se nos va a febrero. Vaya mes vamos a tener. Y luego también lo que ha llamado la atención de este nuevo gameplay que ya vimos hace un año es esa zona más abierta, ¿no? Respecto a la anterior que era más lineal, donde la exploración parece que va a tener un papel más importante. Ahí está este Metro Exodus. A mí es que no me llama mucho, pero vamos. A ver, la gente que lo ha jugado en E3 dice que está bien, pero tampoco tan bien como en principio debería estar un Metro. Y claro, eso acojona un poco a la gente que es súper fan de Metro porque al fin y al cabo tiene detrás pues que si CD Projekt, que si las novelas, tal. Y siempre es algo que dices, tiene que estar muy bien. Y hay gente que ha dicho, pues no está tan bien como debería y nos acojona un poco. A lo mejor es este cambio de meterle este pseudo mundo abierto, lo que sea, porque también tienes la zona del metro, si no estoy equivocado, que es más cerrada y donde está todo el mundo. Pero puede que este intento de meterle mundo abierto no haya salido tan bien como pueda parecer. No sería la primera vez ni la última que esto pase. Es que choca con el propio concepto de juego y con lo que es la ambientación, que al final es lo que más llama de esta saga. Claro, es que cambia el paradigma del juego. Si el que haya jugado los antiguos, bueno, al Metro, al Last Light o al 2033, de lo que se trata es de que está la gente viviendo en el metro de Moscú porque no puede salir al exterior porque está todo contaminado, radiación, etcétera. Entonces salir fuera es por bestias que hay por ahí, de todo tipo de cosas, con un poquito de rollo paranormal que tiene el juego también. Y claro, cuando sales esto es un agobio porque tienes que estar poniéndote filtros que se te van acabando muy rápidamente para poder ir respirando. Claro, ahora nada más que ves escenarios exteriores, el paradigma, ese rollo opresivo tiene que cambiar por fuerza, porque no puedes estar jugando así todo el rato. Y entonces, claro, ahí puede perder punch, ¿no? Esa manera de jugar tan, tan particular que tenía respecto al resto de shooter. Mira, me llama la atención ver cómo lo resuelve. Si lo hacen bien, genial, porque los anteriores son juegazos, eso sí es verdad. Y luego tuvimos el primero, porque sé que aquí estamos haciendo una cosa rara con la cronología de conferencias, pero el primero de los trailers que vimos de Kingdom Hearts 3 fue aquí, en Microsoft, que eso es muy importante decirlo. viniendo de una saga que tuvo su origen en las consolas de Sony, luego de verdad que se ha prostituido y ha estado en todas, pero cuando tú ves este tráiler por primera vez, luego cuando te lo has comido 3 o 4 veces más, ya no llama tanto. Pero ese mundo de Frozen, ese momento también de Enredados, ese final con Aqua consumida por la oscuridad que le dice a Mickey, too later, too later... A mí me parece grandioso, tengo muchísimas ganas de que salga. De hecho, ya han publicado, y esto lo digo por quien tenga miedo de perderse toda esta vorágine de historia que hay detrás, de background, ya han publicado, está en YouTube, incluso ya ha habido fans que lo han puesto en español, los vídeos que han hecho resumiendo toda la historia hasta el momento. Así que ya tenéis trabajo de aquí al 29 de enero de coger una libreta, ver el vídeo, ir apuntando datos, porque son muchísimos, ¿eh? Que nadie se engañe de que porque el estilo de juego, lo que se ve, rollo cartoon, de verdad que la historia es muy profunda y bastante enrevesada. Bueno, pero no se entiende. Viendo esos vídeos, ¿podrá uno jugar a Kingdom Hearts 3 y enterarse de algo? Sí, esa es la pregunta. Sí. Creo que son dos, ¿eh? Yo es que no he llegado a verlo, están ahí puestos, estoy esperando el momento porque son largos, no sé si dura una hora o yo qué sé cuánto dura el vídeo. A mí es que el gameplay me gusta porque como es así tipo hack and slash, así muy, muy ligerito, me parece interesante después para jugarlo con mis nenas, me parece genial, porque esto claro, me pongo aquí con las crías y van a jugar más ellas que yo voy a mirar y a disfrutar. Y claro, lo que me cuesta es poder explicarle a ella, oye, ¿y esto por qué? Esto por... Claro, pues tengo que enterarme de alguna manera y jugármelos todos, como que no tengo tiempo para jugarme todos los Kingdom Hearts. Claro. Esa es mi única pega. Sí. A ver, tiene el rollito este... Es un juego muy emo. O sea, si vas a la esencia, realmente es un juego... Una saga muy emo, que trata mucho el tema de los sentimientos, de la oscuridad, llevo no sé qué en mi interior. Pero bueno, está muy chulo. Lo que se ha visto, además, me da muchas esperanzas en que sea el mejor de todos los Kingdom Hearts. El mundo de Frozen, y sobre todo Enredados, es que han salido comparativas en Twitter de cómo se ve la película y cómo se ve el juego, y ha llegado ese punto en el que el juego se ve mejor que la película. Y eso es muy bonito poder vivirlo en 2018, bueno, cuando salga 2019. Tony, ¿tú qué piensas sobre Kingdom Hearts? Es que, a ver, yo ahora mismo estaba pensando en que a lo mejor hacer una jugada que es bastante... No sería raro que la hiciesen, que es que tú pudieses entrar a jugar Kingdom Hearts 3 sin importar si has jugado a los anteriores. En plan, yo qué sé, flashbacks o lo que se lo monten de alguna manera. Porque al fin y al cabo, esto es una saga que tiene, vamos, al menos Kingdom Hearts 3 tiene un potencial para atraer a gente... que lo tienen muy pocos juegos, jugar con esta nostalgia de Disney y también además. Pero Tony, eso es una jugada muy arriesgada, no, de Tony, porque no. El fan de toda la vida de esta saga, imagínate tú hincharlo a flashback para toda la historia previa metérsela, ¿eh? A ver, cuidado. A ver, aquí hay dos cosas, esto es como todo en la vida, tú puedes jugar a dos niveles, o enterándote de toda la historia previa o no enterándote, y seguramente será disfrutable, no igual, pero que se puede hacer. Y yo pongo un ejemplo muy claro. ¿Cuánta gente, cuántos de nosotros en su día jugamos a Kingdom Hearts 2 sin haber jugado a Chain of Memories? Que es importantísimo jugarlo. Y sin embargo, pues te lo pasas bien y ya está. Ya luego, si eso, vuelve si quieres profundizar. Entonces, yo no creo que haya problema en ese punto. Y luego, ya digo, estos vídeos que lo han puesto ya están públicos, lo puedes ver. Lo han hecho precisamente para cubrirse las espaldas. Y yo lo veo bien. Prefiero que me lo hagan así aparte y que tú por tu cuenta, si quieres, te enteres de todo lo que ha habido antes, que no me estés parando el ritmo del juego para hacer un trabajo que a lo mejor lo tiene que haber hecho el fan o el futuro fan. No te digo que no. Te digo que hay mucha chicha. Mucha chicha que en su momento se explicó de una manera muy enrevesada, cronológicamente, como les dio la gana un poquito... Y en mil plataformas. Y sí que es verdad que ahora están los recopilatorios, que se ha anunciado para Play lo del recopilatorio de absolutamente todo. Pero uff, es que no es fácil seguir la saga. No, y esto no, hay no. Que admitirlo, no es fácil. Bueno, mira, yo creo que otra cosa interesante sería que sacaran este recopilatorio de previos que sacaron para la Play 4, que también saliera para la One. Sería, pero ahí hay tema de derechos, supongo. Creo que sí, pero sería algo que ayudaría mucho a la difusión de... Yo entiendo de verdad el miedo, pero también tengo que decir una cosa. Que la historia sea muy enrevesada y difícil de seguir no quiere decir que esté exenta de errores. Es decir, Nomura como guionista es para darle una patada en la boca. O sea, ya os lo digo, hay momentos casi de vergüenza ajena o frases, yo qué sé, líneas de diálogo que son ridículas. Y esto lo digo abiertamente, no tengo ningún problema. Y el fan lo sabe. De hecho, hoy me encontré un vídeo en Twitter recopilando un montón de escenas tan absurdas que yo la estaba viendo y digo, Dios, ¿cómo no hemos comido esto? Entonces, en ese sentido, de verdad, que nadie se preocupe, que si no te enteras de algo de un personaje, te vas a enterar sobre la marcha, y si no, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada porque no sepas, es que no quiero hacer ningún spoiler, pero bueno, que tal personaje en su interior alberga el alma o la parte de oscuridad de Menganito. Da igual, de verdad. Disfrutarlo con lo que sepáis y ya está. Y antes de pasar a otra cosa, que es que hay muchísimas, las ediciones coleccionistas, es que lo quiero comentar, porque hay una que es la edición deluxe medio normal, 80 euros, ¿vale? Pues con su cajita metálica, con su artbook, ¿vale? Pero luego está la coleccionista de 230 euros, toma, que, espérate, porque no incluye la banda sonora, pero a cambio, Square Enix ha dicho, te damos un pin, y esto es verdad. Ay, no incluye un pin. Gracias, Square Enix. 230 euros para un pin. Pero no es la primera vez que lo hacen, ¿no, Sergio? No. No sé, yo no. Es que yo esto es para estudiarlo, lo digo en serio, antropológicamente, la gente que sepa un poco más que yo de la cultura japonesa, ¿qué pasa con los pins? ¿Qué pasa allí con los pins? Si un pin sustituye una banda sonora, es que un pin tiene que ser la rehostia allí de Japón. Ven un pin y se vuelven locos. Tiene que ser algo así, tío. No lo sé. Cuidado que no son 80 euros, son 90, ¿eh? Pues fíjate, pues ahí está. Y bueno, también lleva pin. Claro, sí, el pin te lo vas a comer en todas las versiones. Sergio se va a comprar un pin, no sabe si por 90 o por 250. Claro, pero claro, un pin va a tener. Lo estoy valorando. Bueno, vamos a continuar. Vamos a dejar Kingdom Hearts, porque luego también salió la de Sony con otro tráiler. Y vamos con Sea of Thieves, con las expansiones que Microsoft ha presentado. Se van a llamar Cursed Sails y Forsaken Shores, lo cual va a ofrecer más contenido. Y además ya han dicho cuál va a ser la ventana de lanzamiento de estas expansiones. La primera, que va a ser ahora en julio, Cursed Sails. Y la segunda, Forsaken Shores, que se retrasa hasta septiembre. Sobre todo Juanjo, que es el que más ha estado aquí jugando a Sea of Thieves. ¿Qué te ha parecido? ¿Esto va a satisfacer a toda esa gente que demandaba más contenido, que se quedaba un poquito corto a lo mejor a día de hoy? Esa es la idea de este tipo de juegos. Hay que tener en cuenta que este tipo de juegos no son juegos que estén, a que se me entienda, cuando digo acabados, es que están acabados técnicamente hablando, pero no están acabados en cuanto a su propuesta de juego. Todos estos juegos tienen que tener, o por lo menos tenemos que acostumbrarnos, a que tienen un calendario para ir ampliando la oferta, porque claro, si no nos aburriríamos de primera, porque es que hay gente muy pro que se pasa los juegos en 2 semanas y empieza después en Twitter, ya me lo he acabado. Claro, tío. La cuestión es, en julio te saca una expansión, lo disfrutas, te das un mes ahí jugando, después te relajas un poco, en septiembre otra, lo mismo, en noviembre otra, lo mismo, y así tú vas enganchando, soltando, y nunca dejas un juego que siempre te da una propuesta para ir dándole sin ocupar todo tu tiempo, que es otra cosa importante. Si estos juegos ocuparan todo tu tiempo, no jugarías a nada más. Y eso también es un problema para ti como jugador. Tienes que pensar en eso. Hombre, pero contenido te tienen que dar. O sea, no me vale decir, claro. No te damos más por si te vicias, ¿sabes? Como si no te hicieran un favor, pero eso tampoco. Pero que, entiéndeme, ellos, este juego, esto es una propuesta totalmente dada a que tú te lo pilles con el Game Pass, que te lo compres, está muy bien. Pero esto es un juego que tú siempre vas a tener ahí. Y tú dices, yo por 10 euros tengo aquí el Sea of Thieves, que siempre tengo para echarle un ratito, y más el resto, más todo lo que me venga después. Claro, si tú ocupas todo tu tiempo con esto, y ellos, ahora mismo a Microsoft con su propuesta de venta de juegos, le da igual que tú te vicies 1000 horas a un juego, o que sea tu gancho para que pagues tus 10 euros al mes. Quiero decir, no, ya no es como antes que decían, no, ellos quieren que juegues hasta que te mueras. No va así la cosa, hay que cambiar la mentalidad con esta propuesta de Microsoft. Bueno, ahí está, porque claro, estamos hablando del Game Pass y otro título que sí que va a llegar y que a lo mejor hace que mucha gente se incline, va a ser Forza Horizon 4, que efectivamente estaba cantado que le iban a anunciar que iba a salir en One y en Windows 10 el 2 de octubre, y ya sabéis, pues efectivamente desde el día de salida va a estar en el Game Pass. ¿Qué os ha parecido lo que habéis visto? Yo es que no soy mucho de juego de coche, lo reconozco, pero claro, todo el mundo habla también del anterior, bueno, de toda la saga en general, que ahí gana y de poner fe ahí, por lo menos. Bueno, era seguir con el emblema de somos Xbox y esto es lo que tenemos, y una de las sagas clásicas es Forza. Sí que es verdad que esto no es un Motorsport, sino un Horizon, pero también tiene su público. De hecho, yo, si me tuviese que decantar, me decantaría por algo así, menos simulación y más chicha, más arcade, entre comillas arcade. Y la verdad, yo encantadísimo que muestren cosas así, que venga para PC. Y creo que de verdad es una de las maneras de hacer las cosas bien. Bueno, aquí estamos. Este juego es muy importante dentro del catálogo, porque para mí es el primer gran juego. Grande, cuando digo grande, es un título de nivel para el Game Pass. Este juego es muy importante, porque aquí sí que pueden estar diciendo, mira lo que te di de salida, porque es un juegazo, seguro, seguro. Si es como el 3, ya es un juegazo, y se supone que va a ser mejor, evidentemente. Porque la fórmula no se puede empeorar, es que es algo que o lo haces igual o mejor, y mejorarlo simplemente es lo que han hecho. Y añado cambios climáticos, cambio todos los escenarios, todo, todo. No es que le sumo cosas a lo que tenía, es que hago otro juego distinto en cuanto a escenario, porque esta saga, una cosa importante, lo que cambia es la localización. El anterior era en Australia, este nuevo va a ser en Gran Bretaña. Conclusión, los circuitos son todos diferentes, es decir, frescura total, que es un aporte muy distinto a como, por ejemplo, pasa con Gran Turismo, que lo que tiene son los mismos escenarios mejorados del anterior y te cambio otro y te pongo otros diferentes o más modernos, pero siempre con una base ya hecha. Aquí todo se hace nuevo y el juego es gráficamente una delicia y jugablemente un placer que claro que aquí tenemos un juego para tener muy en cuenta. Y hemos visto una vez más esto que utiliza de los avatares fantasmas, que no son personas... Que no son personas que están en ese momento jugando, pero que como inteligencia artificial cumple muy bien y parece que van a seguir en ese camino. A ver, aquí pasa una cosa. Tenemos tanto contenido en la conferencia de Microsoft y aún nos queda la mitad, que dice mucho de lo que ha sido, porque cualquiera que a lo mejor solamente nos escuche y no haya visto la conferencia puede decir... Buah, pues a lo mejor ha sido un tostón, porque hay muchos juegos, pero tal. No. Nivel de ritmo, es que esto lo hay que decirlo. Apabullante. Ha sido, buah, vídeo para adelante. O sea, no se han parado en muy pocos momentos. Pero eso es algo que Microsoft lleva desde hace ya años que lo hacen bien. Y esto además va al hilo de esta declaración de intenciones. Por un lado, la apuesta japonesa que aquí comentábamos, bueno, como sea un Black Desert otra vez, que por cierto lo hemos vuelto a ver, pero bueno, pues se va a quedar en aguas de borrajas. No hemos tenido Tales of Vesperia, esa Definitive Edition que va a llegar para PC, para Switch, Play 4 y One, pero donde lo hemos visto ha sido aquí. Donde se ha presentado ha sido aquí, que eso hay que decirlo, va a llegar este verano. Luego también más cositas japonesas, Jump Force, que ya sabéis que es este título que reúne a todos los personajes pues, de la revista Jump, para que se den de hostia. Hemos visto a Light Yagami al final, que me parece alucinante. No sé ni siquiera cómo va a pelear, porque... No pelea, ya lo han dicho, ¿eh? Entonces, no ¿qué, ¿cómo funciona? Pues yo creo que... ¿Será el villano o qué? Yo me parece a mí que va a ser como una ayuda, como un estos personajes asistentes que hay en Smash Bros. Lo tiene ahí. Una cosa así, porque ya han dicho que no, pues claro, sería que Ryuk se pusiera a soltar de hostia y que... O like iba a hacer, escribir tu nombre en el cuaderno. No sé. Claro, sabes que no tiene mucha historia la manera de meterlo. Pero bueno, el hecho es que te muestran a todo lo que tienen. Y la verdad que la propuesta más japonesa no puede ser. Y es un golpe de efecto total, sí. Ver esto en un E3 me parece que al final va al hilo de lo que hemos dicho durante pues la hora que llevamos. Que hay, para todo al menos, hay algo que te puede atraer. Si no todo lo que ha mostrado, alguna cosita seguro. Es que vuelvo a decir, perdona Sergio. Sí. Si eres usuario de Microsoft, aquí es cuando te empiezas a emocionar. Porque empiezas a decir, ya nadie me puede decir que mi catálogo es distinto. No, el catálogo es igual de bueno que puedas tener otra consola, diferente, con su propuesta, y ya te puedes regir por tus gustos, pero no porque no hayan cosas, que antes sí pasaba. Efectivamente, porque luego también hemos tenido novedades de PlayerUnknown, no nos vamos a quedar ahí, pero sí que, al menos brevemente, el anuncio, lo que ha sido la sacada de Pi, de decir, oye, somos Microsoft y hemos comprado estos estudios, Ninja Theory, Playground Games, otros tres estudios más, entre los que se encuentran los creadores de State of Decay y We Happy Few. Es decir, es la promesa de, a lo mejor a día de hoy, no tenemos más, que ya de por sí han enseñado mucho, aunque sean muchas cosas multiplataformas, pero es la promesa de lo que está por venir, va a ser bueno, estamos invirtiendo en equipo, estamos invirtiendo en nuevas IPs y en nuevos proyectos. Y a mí eso me da mucha confianza y mucha seguridad. Pero no se explota la cabeza al pensar que Playground Games, los de los Forza, no fuesen propiedad de Microsoft hasta hace nada. Bueno, no se cerrarían puertas, yo que sé, ahí entran temas empresariales. Yo, a mí esto me alberga la esperanza de un Fable. Me acuerdo esos rumores de Eurogamer que decía que Playground estaba trabajando en un Fable. Pues oye, no se cierra la puerta todavía. A ver, técnicamente estaban en el Fable Legends, que desgraciadamente pasó lo que pasó, ellos estaban metidos ahí. Pues ahora veremos. Yo creo que esta es la segunda parte del plan de Phil Spencer. Yo creo que Phil Spencer, cuando llegó y vio el percal, dijo, voy a apuntalar Xbox como una marca que todavía sea reconocible y voy a hacer que Windows en PC siga teniendo fuerza, porque recordemos, ¿no? Hubo una jugada muy, muy importante por parte de Steam con las Steam Machine, que las máquinas venían con su propio sistema operativo en base Linux y tal, y ahí vio peligrar el asunto Microsoft. Y Microsoft sabe que gran parte de su mercado está en el PC de sobremesa de toda la vida, en sistema operativo, pero los juegos son otra parte muy importante que le hace tener la hegemonía en el tema del sistema operativo en PC. Y han apuntalado eso ya está casi casi ganado gracias a todos estos movimientos, a este crossover entre la consola y el PC. Y ahora viene la segunda parte, que es los juegos. Y aquí ha sido un periplo por el desierto, una cosa así como Nintendo con la Wii U. Y ahora yo creo que vamos a empezar a ver lo que quería hacer Phil Spencer con la franquicia, y a mí es que me emociona nada más de pensarlo. Y me alegro mucho por Ninja Theory, ¿eh? Porque si ese equipo ha hecho Hellblade siendo los que eran, madre mía, lo que puede salir ahora. Esa gente con billetes, Sergio, madre mía, esa gente con billetes. Sí, sí, sí, sí. Bueno, más juegos. Vamos a ir un poquito rapidito, pero hay que comentarlo. Ese Session, y hay que comentarlo porque se sale un poco de la norma, es incluso anacrónico ver un juego de skate a día de hoy. Lo cual es muy interesante. Un buen juego de skate. Bueno, ya veremos. De momento, lo que se ha visto que está a cargo de Creature Studios, hemos visto la ciudad, algunos trucos que podremos hacer. Y yo qué sé, que me resulta tan raro hablar de un juego de skate, que me alegro, porque es un género que parecía que se había perdido. Y ahora, es muy noventero. Pues, un género muy de los 90, de principios de milenio, de principios del 2000. Era por esa aquella época estos juegos petaban mucho. Pero ya se perdieron ahí en el limbo de los géneros, como hay muchos géneros que están pero ahí. Es arriesgado volver. Sí, sí, sí, sí. Bueno, este juego ya estaba por ahí. Yo no sé si sí, lo vi. Sí, estuvo en Kickstarter. Fue. Sí, sí, sí. Pero se ve que es una apuesta ya firme, porque presentarse en un E3 en tu momento, no en un de estos picaditos sí. Ni nada, pues aquí se ve que alguien le ha visto la oreja al lobo y que tiene buena pinta. Sí, yo mira, no sé cómo saldrá de eso, que sea. Que salga lo mejor posible. Yo soy muy fan de los juegos de skate. En mi momento también, cuando era más chiquillo, tenía ahí mi skate. Y es que ahora no hay nada más. Me aferro a esto como me aferraría a cualquier otra cosa que saliese. Pero sí que el tráiler tiene bastante mimo. Ahí con ese ojo de pez, que era lo clásico de los vídeos de skate de hace unos años, incluso de ahora. Es mucho mimo. Es la cultura skater metida ahí y metida con mucho detalle. Y de verdad, o sea, ojalá esto salga de 10, no de 11. Yo, por decir algo, tengo que decir que a día de hoy el mejor juego de skate que yo he jugado es Oli Oli. Y sé que no tiene mucho que ver, pero hay que decirlo. Bueno, hay una versión para Play 4 del Oli Oli y el Oli Oli 2 que sí. Estuvo rulando por Amazon por 7-8 euros. Físico, ¿eh? Que es una delicia pura. Yo tuve la suerte de pillarlo y de verdad os digo que no se pueden echar más horas con algo más simple en la vida. A la gente que le guste el tema del skate, de verdad, es que es buenísimo la de combinaciones que se pueden hacer, de trucos, ¡buah! Brutal. Y lo que engancha, ya eso ves. De, porque claro, es caerte y empezar, caer, y claro, no ves el momento de parar ese combo de hacer trucos, es acojonante. Pues sí. Oli Oli en Switch lo petaría bastante, yo creo. Sí, seguramente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Devil May Cry 5, que hemos visto el primer tráiler por parte de Capcom, que ha vuelto la saga después de algunos años de espera. Hemos visto también las mecánicas de combate, cómo va a lucir Nero en este nuevo juego. Y a mí me ha enganchado. Es decir, yo me acuerdo cuando se enseñó el anterior en su día, todo el mundo criticando el diseño. Eso ya está superado. Creo que el tono lo han cogido muy bien, al menos lo que se ha visto, y a mí me ha molado, vaya. Sí, yo creo que no fue muy comprendido el movimiento que se hizo cuando intentaron darle un giro a la saga, pero bueno. Más que, juvenil, ¿no? Quizás. Sí, pero el asunto es que después se vio el buen hacer de Ninja Theory, volvemos a hablar aquí del grupo de programación, y hicieron un juego muy digno que con el tiempo se lo ha visto bien. Yo lo probé en el Game Pass, y un juego de estos, los típicos juegos que nunca jugarías o nunca te comprarías porque siempre hay algo que llama mala atención, los de siempre, pero lo pude probar ahí gracias a la oferta, a tenerlo, y de verdad os digo que es muy disfrutable este género del que no podemos parar, no podemos parar de disfrutar, es súper divertido. A mí Devil May Cry 5, yo creo que va a ser un pelotazo. Hombre, tiene pinta... Yo, es que me pasó una cosa, cuando lo vi en el tráiler, justo me conecté, venía de no sé dónde y lo encendí y lo vi. Y digo, ¿qué coño hace Scalebound aquí? Porque de verdad, o sea, si no sabes que eso es de DMC o de Devil May Cry o lo que sea, el personaje es muy, muy Scalebound. Y claro, hay bichos grandes, tal, no sé qué... Pero a lo mejor realmente... es al revés, ¿no? El planteamiento, que Scalebound era demasiado en cuanto al diseño parecido. Pues, ¿por qué no? Pues vamos a ver. Es que olvidáis que hay una raíz común a todo esto, que es Platinum. Perdón, sí, Platinum. Es Platinum. Entonces, al final, ahí Camilla, el aroma no se puede, eso no se puede obviar. Tú hueles, vienes de donde vienes y eso no lo puedes evitar. No te digo que no, sí, a ver, de hecho yo creo que calidad le va a sobrar. Yo creo que aquí le han metido billetes y tiempo y le va a sobrar calidad. Pero también quiero destacar la acompañante de Dante, supongo que se llamará Dante también. Aquí en este nuevo Devil May Cry, la chica era muy realista, ¿no? Todo el tema de la sincronización labial lo vi muy, muy, muy realista. Sí, se currado, veía muy bien. Un trailer currado. Bueno, quiero aclarar que Platino no tiene nada que ver con este título, lo digo por si alguien se cree que... O que ni Camilla ni nada de eso, que esto es un título de casco ni ya está. Que es que lo he dicho de una manera que a lo mejor alguien podía confundirse. Ya, bueno, no pasa nada porque vamos a seguir. DLC para Cuphead, primer DLC de este título de plataformas que a todo el mundo nos encandiló por ese estilo artístico y se va a llamar The Delicious Last Course, una expansión donde vamos a visitar una isla completamente inédita en la que no solamente vamos a tener nuevos niveles, jefes y armas, sino también un nuevo personaje que se llama Miss Chalice. Bueno, no sé si queréis profundizar demasiado en esto. Yo lo veo genial. Es de verdad, qué pedazo de juego y qué complicado. Pero a ver, conforme lo estaba diciendo, digo, a ver, todo se puede hacer. No es el juego más difícil del mundo. Pero sí que te reta y te desafía. Que eso, a día de hoy, también se valora, ¿eh? Sí, y lo tengo pendientísimo, pero mucho. Y además, has dicho que se llamaba Delicious Last Course, ¿verdad? Sí. Pues han hecho una coña con esto, porque las siglas son DLC. Oh... Me ha explotado la cabeza. No lo sabías tú eso, Sergio. No. Me explotó a mí también. Bueno, pues no tenía idea. Lo han hecho con toda la intención de llamarlo con ese nombre para tener esa sigla. Eso estaba... A mí lo que me da a entender o lo que me da esperanza es de que salga en una versión en físico con el juego y el DLC unido, que es lo que yo estoy esperando, que además lo dijeron ellos, dijeron los programadores, los creadores del juego que iban a hacer alguna vez una versión física, a ver si ahora tenemos suerte y la vemos. A mí el diseño de esta Miss Chalice me recuerda un poco al de La Bella y la Bestia, la tetera sí, esa, sí. Igual. Sí, a mí me recuerda también a Betty Boop, no sé por qué. Un poquito así, sí. Pues ahí está, venga, vamos a seguir. Volvemos a la temática, a la moda zombie, Dying Light 2, que había ya muchos rumores. Se ha presentado esta secuela del título de acción post-apocalíptica y parkour, que el primero había funcionado muy bien, de hecho sigue teniendo un montón de soporte, un montón de actualizaciones, y ahora tenemos esta segunda parte, hemos visto ese tráiler, hemos visto gameplay... Y mira, muy bien, yo es que estoy tan saturado de juegos de zombies que es problema mío, lo sé. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Yo es que esta saga no la he tocado, así que no, directamente lo único que puedo decir es que sí, alguna vez he visto cosas y tal. Y me llama la atención que he visto menos zombies de los que yo esperaba ver. He visto mucho, mucho humano, mucho rollo... No sé, con peleas entre tribus, parece, o algo así. Bueno, pero eso tú, que vienes de ver The Walking Dead, sabes que también... Claro, es que iba a decirte ahora mismo ese paralelismo, ¿no? Que al final siempre uno acaba viendo que los zombies no dejan de ser parte del paisaje, y aquí los malos son los otros humanos, que es de los que de verdad tienes que tener miedo. Pues sí. Bueno, pues entonces vamos a continuar, porque aquí ha habido un anuncio... que cuando en el pre-3 planteábamos, bueno, ¿y si Rare hiciera, no sé, volviese a rescatar Banjo, Perfect Dark? Lo que ninguno planteó, porque parecía muy inverosímil, y yo aún no he acabado de ver, hasta que no veamos algo tangible, no sé, Battletoads, que vuelve para One y Windows 10 en 2019. No hemos visto nada, un teaser, pero es como... difícil recuperar esta IP en el sentido de la mecánica de juego. Yo la siento como anticuada o fruto de una época que ya hemos dejado atrás. A ver cómo lo renuevan. A mí me da mucho miedo el estilo artístico, así dibujado, Lo poco que vi me pareció, porque enseñaron nada, pero alguna cosita, lo vi muy juego Flash y me de verdad que espero que salga muy bien, pero es que lo que me han enseñado que es nada, ese nada para mí no me da esperanzas. Bueno, yo la verdad es que no podemos decir mucho sobre el título porque no vimos nada. Un título y ya está. Pero sí decir que recuerdo que comentamos en el pre-E3 que ya era hora de que empezara Microsoft a utilizar las IPs que había pagado, porque una de las cosas que pagó con Rare no fue solo el grupo de programación, sino las IPs que venían con Sí, ellos. tío, pero esta precisamente Sí, yo lo veo bien, ¿eh? Me es parece arriesgada. mejor. Había otras más seguras y que funcionarían mucho mejor económicamente, creo yo, ¿eh? Pero ya usadas, creo yo, porque yo creo que ya la han probado en otra y esta todavía no habían tirado de ella, porque yo recuerde. Así que yo creo que es un buen momento para probar. Y ahora mismo Rare está en un momento, el único momento bueno que les recuerdo del que se fue a Nintendo. Así que un voto de confianza, por favor. Vale. Bueno, venga, que ya queda poquito para acabar con Microsoft, porque sé que son muchas conferencias y muchos anuncios. Y tenemos ese triple anuncio, lo comentamos en el pre-3, se han cumplido los pronósticos. Gears of War, tenemos por un lado la quinta entrega, por otro el de los Funkos. Madre mía, es que yo no puedo. Cada vez que lo pienso me pongo malo. Y luego el Tactics. Bueno, el 5 ya sabemos que va a ser uno de los exclusivos más vitales e importantes para la compañía en Sin esta duda. recta final de generación. Luego, esta suma de los Funko con la franquicia, que es que a mí no me gustan los Funko, entonces me repele bastante todo lo A mí visto. tampoco, pero te digo que el de los Funkos es que lo sé, seguro. Que Tengo va el a mismo petar. feeling que con Mario Rabbids, que la gente decía, no, esto va a ser una mierda. No, estoy seguro de que el de los Funkos va a estar divertido, Seguro, seguro. seguro. Y luego el Tactics, que oye, cambia la jugabilidad por este estilo más táctico, más XCOM. Y oye, tres propuestas muy diferentes con una misma IP, que a ver, de estos tres, ¿cuál es el que arrasa? Bueno, yo creo que pueden arrasar los tres fácilmente, ¿eh? Yo, respecto al de los Funkos, una cosa tengo que decir. Los Funkos, todo el mundo que conozco por las redes, cada vez que pongo Twitter o lo que sea, todo el mundo los pone a parir. Pero se hinchan a vender Funkos, ¿eh? Yo no sé quién será quien los compra, a lo Son mejor es los... Marta. No, que solo como los votantes del PP. E igual, ¿dónde están? Para que sean ¿Dónde los están? Bueno, primeros, igual. yo puedo decir que mi hija tiene un Funko de Harry Potter y ella Oh, yo quiero de Harry Potter es más también. feliz que nadie de Hermión, porque mi hija no sabéis cómo está con esa muchacha. Es una locura. Y el caso es que estábamos un día en Carrefour, vio el Funko del Hermión y vamos, le faltó ponerse de rodillas. Y dije, mía, por favor, te Sí, compro lo que sea. Juanjo, Pero Hermión me pero... parece un buen referente, ¿eh? Para una chiquilla. Muy Sí, bien. bueno, eso da para otro debate. Que muy chula, yo también estoy de acuerdo. Pero, volviendo al tema Funko. El tema Funko es que hay diseños muy bien hechos que respetan el diseño original y otros que son abortos. Qué cosas más amorfas. El otro día fui a un FNAC y de verdad tenían como, yo qué sé, todas las IPs del mundo. Que Sí, es una oye, borrada. cuando licencien Final Fantasy, yo seré el primero en comprarme cualquier mierda que saquen. Estoy de acuerdo. Kingdom Hearts está, ¿eh? Sí, esa sí está. Funko no gusta a nadie hasta que encuentras tu Funko. Tu Es que ese es el Funko. Cada asunto. persona tiene Cuando su Funko. esa, mira, tú piénsalo. Habrá mil que no te gusten. El de Spyro yo lo vi y me dio algo malo. Cuando yo vi ese Funko, por poco me caigo de lado. Pero a mí me pone un Funko que me salga en el cazador de Bloodborne y ya está. Me lo han vendido. Como salga con la cabeza más grande del mundo, no me importa. Está comprado. Es que para mí, yo no sé si el problema es tanto que no tiene una. Que no es. O sea, que son deformes. O los ojos. Para mí lo peor son los ojos. Qué cosa más Pero horrible. esos son los Funko Pop. Es que Ah. tenemos un colega en común en el Discord Sí. que sabe mucho de Funko. Y yo pues lo conozco y es muy buen amigo y ya me habla un poco del asunto. Entonces hay diferencia entre el Funko y el Funko Pop. El pop es el de los ojos negros, el El del feo, ojo ¿no? negro. Feo no, feo para ti. Joder, eso. Vamos a ver, es como mirar a un bicho sin alma, sin vida. A mí me da mucha pena, es como, por favor, mátalo que está sufriendo, no tiene corazón. Bueno, venga, hablando de Gears, es que nos estamos yendo Venga, ahora venga. mismo muchísimo. Este, como apenas se ha visto nada más que un Funko peleando salto, no podemos decir nada. Sí podemos hablar del 5, que me encantó. Tengo que decir que la propuesta me pareció muy bien, porque además estos juegos tenían un problema y es que del 1 al 4, básicamente era la misma propuesta mejorada uno tras otro, podemos decir que más o menos era así. Y aquí se han visto cosas distintas, se ha visto un personaje femenino, se han visto unas mecánicas en las que el clima ya hacía, de hecho, el típico personaje personaje no, el logo de la carabela con el engranaje se veía como helado. Ahí ya vemos como un cambio climatológico, tal. A mí todo me llamaba un momento oscuro. Me llamaba que había algo más que la acción típica de Gears. Entonces, pero no me... es eso lo que buscamos. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé a ver el vídeo, la primera parte me aburrió soberanamente esa conversación que era como, si es un Gears of War. O sea, todos los momentos que hemos visto en esta saga de, tío, he perdido un brazo, no sé qué hacer. Pero eso eran de coña, eso era un humor surrealista, sí, bastante pues, bien pues llevado, muy sutil. Sí, sí, muy sutil. Pero lo que te quiero decir, a mí esa parte no me interesa. Yo lo que quiero es cómo se cargan a los locus, a los bichos. Y ya está, y la historia que hay de fondo del hijo, de la prima, de la vecina de enfrente, me da igual. Pero es que yo creo que ese tipo de juegos ya están copados. Es decir, Doom, por ejemplo, es perfecto para eso. Y yo creo que no hay otro juego que pueda hacer eso. O sea, entonces, no creo que Gears vaya a ponerse a ese nivel. Y como no creo que pueda ponerse a ese nivel porque ese nivel es el top, yo creo que está bien que exploren otras cosas, porque es que si no se van a quedar en... Está bien, pero le falta algo. Es mi impresión con respecto a lo que tú estás diciendo. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Vamos a hablar del último, el título que cerró la conferencia de Microsoft, Cyberpunk 2077, con ese tráiler cinemático donde hemos visto, pues ahora sí, toda la atmósfera que va a envolver el juego, ese futuro tan peculiar. A mí me recuerda un poquito nada más, a Blade Runner, en fin, me ha gustado lo visto. Ahora bien, yo al final me pongo a pensar y digo, buah, con todas las noticias que teníamos antes de ver este juego, que toda la ciudad de Los Ángeles estaba empapelada con publicidad, que se habían gastado más dinero que en el marketing de The Witcher 3 en su día, pues oye, un vídeo cinemático ahí me sabe a poco, con todos estos precedentes, pero que está muy chulo, Soy el único al que no le da nada de hype Cyberpunk 2077 en este planeta. Es que ¿sabes qué pasa? Es que creo que aquí han cometido un error. Lo han presentado mal. Sí. Y corregidme si me equivoco, este juego no han presentado más juegos a puertas cerradas solo para la prensa. ¿Es posible lo que estoy diciendo? Sí, lo hablamos, sí. Que ahí es donde está el problema. Porque el asunto es que los que lo han visto dicen que es lo mejor que han visto en su vida. Porque yo pues he leído declaraciones de gente y tal, y es de lo que pueden hablar, porque creo que tienen también unas cláusulas que no pueden hablar de ciertas cosas, etcétera. Pero de lo que ellos han acabado diciendo que es el mejor gameplay que han visto nunca, pero claro, a mí no me han enseñado nada, tío. Entonces, me dejan como ¿qué pasa? Que soy de segunda, el que lo paga el juego no es de la prensa, lo pago yo. Pero voy a hacer de abogado del diablo, porque aquí nos quejamos la semana pasada de, oye, ese gameplay de Beyond Good and Evil 2, si está en pre-alpha no lo enseñes, ¿no? Que da mala imagen. Aquí a lo mejor puede pasar lo mismo. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo enseñas o no lo enseñas? A es que ver, lo, si la lo gente que han visto tanto es exacto. En alfa eso, Eso es, Sergio. Sí, el que ha salido de la muestra a puerta cerrada ha salido diciendo que es lo mejor de lo mejor, no estaba tan mal. Bueno, pues te no lo planteo de otra manera. ¿Por qué no te lo han querido enseñar? ¿Porque consideras que tú eres menos importante que el de prensa? A mí me parece una excusa pobre dentro de una compañía. Exacto, me parece muy pobre. Pues no me parece una mala jugada. No me lo creo. Claro, me parece una mala jugada. Yo creo que ha sido un error de marketing, que bueno, que esto pues será muy bueno en muchas cosas, a lo mejor marketing no son tan buenos. En algo tienen que fallar, CD Projekt no son perfectos. Digo yo. De hecho, el community manager me parece sublime, ¿eh? Estos sí, días, no sé si hablas como Pablo en catalán, bueno, tío. Y en andaluz. Y en andaluz. Sí, sí. Es que es buenísimo, de verdad. Brutal. Tiene que haber un español por allí y le tiene que enseñar el Twitter. Chacho, mira lo que me dice este. Tú contéstale esto. Y están en vasco, es que en todo. Claro, claro. Sí, brutal, buenísimo. Brutal. Bueno, yo creo que podemos acabar ya lo que ha sido todo este aluvión de anuncios por parte de Microsoft, y quiero que me digáis nota y juego o anuncio o momento de esta conferencia. A ver, Tony, empezamos contigo. Mira, ¿qué quieres? Nota, juego y titular, ¿no? Con nota y juego me conformo. Vale, nota, yo le doy un 9, tan tranquilamente le doy un 9. Uh-huh. Y juego, lo siento Juanjo, pero te lo robo, Sekiro. Es que no puedo decirte otro. Bueno, no te disculpes, me parece genial. Me parece no, pero fabuloso. Es que creo que Juanjo tiene más pedigrí para decir Sekiro que yo. Bueno, pero empezar dándole un 9 a Microsoft a mí me parece alucinante. Juanjo, a ver, por tu parte, ¿qué piensas? Bueno, yo no tengo más pedigrí de nada. Vamos a ver, que yo no soy un game developer titulado como el señor Domínguez. Yo le doy otro 9 y mi juego es Sekiro. Yo tengo que ser fiel a mis principios, lo siento. ¿Podría decir otra cosa para variar, para comentar algo diferente? No. Todo el mundo que siga el podcast me conoce. Y con este juego, además en el directo, hice un poco hasta el ridículo en internet. No, hombre, ridículo no. Empecé a volverme loco como un niño y bueno, pues eso. Sekiro me parece algo que me emociona. De verdad, me emociona profundamente. Pues muy bien, a eso hemos venido al E3, a emocionarnos, a sentir las cosas. Yo le doy a la conferencia un 8, un poquito menos que vosotros, y el título me vaya a matar, pero ya lo he dicho antes y es mi excusa porque es verdad. A mí las IPs de Microsoft pues no me atraen, personalmente. Mi juego, mi anuncio visto, Captain Spirit. ¡Vaya qué sorpresa! Pues no tengo que decirlo, la verdad. O sea, es que eres listo, ¿eh? Porque encima te sale gratis. ¡Qué máquina! Sí, sí. Ya, a ver, está todo el regalo. El catalán soy yo, ¿sabes? Pero bueno, quiero que veáis cómo hemos empezado el programa dándole 2, 9 y un 8 y cómo empezamos la semana pasada con Electronic Arts, que le dimos, no sé si un 3 o... Dos 3s y un 2, todavía me acuerdo. Ya ves, ya ves. Pues fíjate. Qué bonito, qué ilusión, porque ahora nos vamos, retrotraemos nuestra mente a las 3 de la mañana, un 12 de junio, para hablar de Sony. Otra, ¿qué tal? Bueno, la música es un pelín triste, precisamente, o sea, no la he elegido, en fin. Ha salido porque, claro, mentalizaos, estamos a las 3 de la mañana, Sony, con su teatro bastante peculiar. Cuando yo lo vi dije, esto no es lo de siempre, lo que estamos acostumbrados, algo ha cambiado, algo ha pasado, y efectivamente algo pasó. Vamos ahora a entrar en detalle, los momentos musicales, esa flauta... que cansaba un poquito a las 3 de la mañana. Banjo. Ese banjo. Esos interludios entre juego y juego que no llegué a comprender. Esos cambios de plató, de sets tan ridículos y tan innecesarios. Todo eso lo vamos a comentar. Pero claro, Sony, ¿os convenció su propuesta respecto al año pasado, respecto a lo que veníamos del pre-3, o se os ha quedado un poquito cojo? No lo sé. Me ha dejado frío a mí. No sé, yo creo que los demás igual, ¿no? Os ha dejado fríos. Más allá de decir, mira, Ghost of Tsushima es... la leche, creo que todo lo demás fue o enseñarnos cosas que ya habíamos visto, algunas de ellas muy bien enseñadas, como The Last of Us 2, pero la mayoría tampoco es que me explotase la cabeza ni dijese yo, ¡ah, qué alegría! No, me dejó bastante frío en general. Yo creo que Sony sabe que con la inercia le vale. Quiero decir, Sony lo que no necesita hacer es lo que hace Microsoft, y Sony tiene una cosa que a mí, yo además acabé la conferencia diciéndolo, y es que su conferencia no es tan buena como la de Microsoft como conferencia, pero sí te vende una Play. Hombre, es que las exclusivas... Exacto. Madre es del amor hermoso. Montañas, tío. La cuestión es, cuando tú acabas de ver eso, tú acabas de ver los 4 juegos porque no enseñan más, y lo mal presentado que está, pero tú acabas diciendo, yo a esto tengo que jugar. No, yo lo tengo claro. A ver, hemos hablado de Microsoft, vale. Hemos hablado de otras compañías, vale. De lo que hizo, por ejemplo, Bethesda el año pasado, vale. Pero es que aquí lo que nos encontramos es que el fondo es muy bueno y la forma, pues no. Pero no sé por qué es mala, en el sentido de... es que ellos no sabían que poner a alguien tocando el banjo, que sí, que luego se ha visto que no ha tocado el banjo en cualquiera, que es uno de los mejores de todo el planeta, vale. Pero lo cortés no quita lo valiente. A lo mejor no era necesario ponerlo ahí en ese momento. Es que la gente no sabe eso. La gente de a pie solo ve a un tío tocando el banjo. Yo... que no tengo ni idea, yo solo vi a un señor tocando el banjo, yo no sabía quién era ese hombre, y es verdad que te presentan él, no sé quién, tal, oh, vale, sí, vale, pero gracias. Sí, pero... es que da igual, lo sepas o no tienes por qué tener el currículum de esa persona, pero si mientras está tocando el banjo me estás enseñando cosas, a mí no me molesta. El problema son los cortes continuos. El te enseñamos un juego y ahora conectamos con el set que hemos montado en otra parte de la ciudad para montar un talk show. Que no se vea cómo la gente se levanta y se va a sentarse al otro, que ese era el sí, asunto. Sí, pero ¿para qué mover a los periodistas? Si has pagado por un teatro, tío, pues quédate en el teatro. El que se encargó de montar el rollo, Sergio, se equivocó. Sí. Para mi gusto, le dijeron, vamos a hacer algo novedoso, vamos a montar aquí esto y vamos a crear un ambiente que cuando pongamos el tráiler la gente va a decir, oh, es la misma localización. Y después lo sacamos y comentamos la jugada y después un teatro, ¡guau! La gente va a flipar. Y fue todo lo contrario. No, es casi algo que no hemos visto nunca en la historia de un E3, algo de este tipo. Y yo creo, por intentar meterme en la mente de esa persona que ha montado la presentación, que ellos pensaron, vale, nosotros no vamos a ir con un vídeo pregrabado como Nintendo o como Square Enix. ¿Qué podemos hacer para aprovechar el directo? Pues beneficiarnos, o ellos pensarían así, de las localizaciones que tenemos. Es decir, pues ahora mostramos esto en este teatro, ahora los movemos a todos a otro sitio con otro set y tal, Pero no, es un error. Es un error porque el que está en su casa, que vuelvo a repetir, son 3 millones, 4 millones de personas, es a los que te tienes que dirigir. No a claro. los 50 o 100 periodistas que están ahí dentro, que son importantes también. Pero es que es más, Sergio. Escúchame, tú imagínate a esos periodistas que estaban ahí viendo al del banjo en ese escenario pequeño y tal, de pronto que enciende la luz, venga, venga, arriba, rápido, que hay que irse al teatro, que tenemos que empezar la conferencia, espérate, que coja el móvil. No, no, no, no, ya lo coges después, tú no te preocupes, tira para allá rápido que no llegamos. Es que me parece ridículo, ¿sabes? Claro, porque además ellos no sabían nada. Dicen, ahora vete para acá. Y tú, bueno, pero ¿qué ha pasado? Claro, claro, claro. Imagínate la situación. Encendemos luces y te aparece el segurata, el típico gigante ahí. ¡Venga, tira para allá! Hostia, no, espera, que la cosa complicada. Pero bueno, vamos a meternos en faena. Venga, The Last of Us 2, no hay mejor forma de empezar una conferencia. Por eso me da pena que luego la hayan liado en cosas que parecían muy obvias. Pero bueno, The Last of Us 2, qué pena que no esté Aitor, porque sé que este es su juego de E3, sin lugar a dudas. Esta forma de empezar la conferencia de Sony, todo lo que se ha visto, cómo han recreado, como estabas comentando, ese teatro, bueno, ese escenario dentro del juego, ese baile, luego todo lo que hemos visto después, ese sigilo, acción, a mí me ha parecido flipante, ya no solamente en cuanto a mecánicas, que ya de por sí la base era muy buena, evidentemente, sino también gráficamente, que es que lo que hacen estos señores de Naughty Dog es para hacerles un monumento, para darles un premio, porque es que no es normal meter esto en una máquina que es una Play 4 de hace ya bastantes años. Y luego el momento beso, que se ha liado porque la gente es tonta, sencillamente, y por eso hace falta hacer más juegos como este o momentos así. Porque a la gente hay que educarla, si no pasan lo que ha pasado esta semana. Bueno, yo respecto a eso final, a esa polémica, quiero creer, y espero que sea así, que es que uno de los problemas de las redes sociales es que le da altavoces a todo el mundo, y se lo da a una persona que sabe como un estúpido, porque el que ha hablado en contra de esto, de una muestra de amor, es estúpido. Pero Juanjo, espérate, antes de seguir, porque lo que has dicho lleva toda la razón, pero también es cierto que muchas veces nosotros mismos, bueno, nosotros particularmente no, pero mucha gente crea más ruido a raíz, a lo mejor ha habido un comentario malo y ha habido como 50 criticando ese comentario malo. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, en mi timeline no he visto a nadie quejarse del beso, pero ni todo el mundo decía, fíjate que este no sé qué. Entonces a lo mejor hemos magnificado todo, ¿no? Es que también quería comentar eso, porque eso es una problemática que está ocurriendo ahora, y es que coge uno y dice una barbaridad, y a ese uno que ha dicho una barbaridad le saltan 200.000 contestándosela. ¿Cuál es el problema? Que esos 200.000, esto es como, por ejemplo, un youtuber que sea lo que se denomina tóxico, ¿vale? O nocivo. Estos youtubers que hay que hacen el imbécil, hablando en plata. ¿Y qué ocurre? De que lo ve mucha gente. Y al final, ¿qué le está dando? Difusión. Pues con Twitter y este tipo de cosas pasa lo mismo. Llega un imbécil, dice una imbecilidad, y los otros 200.000 de buena manera se lo recriminan, pero al final lo único que están haciendo es dándole pábulo. Y ese es el problema real del asunto. El asunto es darle repercusiones a esa persona. El altavoz somos nosotros. Hay que tener conciencia con eso. Además, que es que son simplemente 4 troces en su casa. Pasando más 4, y ni puto caso. ¿Qué infeliz tienes que ser para ver un tráiler de este nivel, tío? Un tráiler, un juego que va a hacer historia, que ya ha hecho historia, porque ver eso es... Se te caen los palos del sombrajo cuando ves ese tráiler, y ponerte a tuitear, ¡ay, el beso de la chica! Pero eres tonto, chico. ¿Qué piensas, tío? Yo, a ver, es que ya paso de esta gente. Me fijo más, quiero resaltar más el hecho de, independientemente del género de cualquiera de las chicas, es el mejor beso que se ha visto en un videojuego en toda la vida. O sea, es espectacular la recreación que han hecho. El trailer es una maravilla de un nivel que te hace preguntarte si es real. Pasa que después dices, vale, es Naughty Dog y esto, esta gente son malos. Si no fueran magos. Ellos, claro. Lo dudaría. Pero... No, bueno, después también te cae en la boca como con God of War, que la gente downgrade, te pone a jugar God of War y dices, tu madre mía, mi Play 4, lo mal que hablan de ella y cómo rinde esto, señor. Pues sí. Es que son cosas que no... Siempre habrá no gente caben. Hablando mierdas. Eso está claro. Sí, por eso no hay cosas... que darle difusión, porque tontos hay en todos lados. Exacto. Pero el tráiler es... Las transiciones son, tío... Yo lo he visto 2 o 3 veces. Y esas transiciones de acción, ese cuando coge el cuchillo, nada más empezar, está apuñalando a un hombre, ¿no? La primera escena de acción que se ve, cómo lo está apuñalando, tapándole la boca. Y de pronto, cuando se agacha, se mete el cuchillo así detrás. De una manera tan natural, cómo empieza a gatear, a andar así en cuclillas, cómo se mueven las plantas. Es acojonante. Es lo mejor que yo he visto en transiciones en toda mi vida. Va a ser un juegazo, yo creo que eso no hay ninguna duda. Y hay que tener mucha fe y me parece una forma alucinante de empezar una conferencia. Qué pena la que luego forma. Pues todo lo demás pues desluciese el conjunto, pero a nivel de juegos es que es brutal. También te digo una cosa, has dicho tú la mejor manera de empezar, no sé yo, ¿eh? Porque después de eso todo se veía mal. Vale que todo estaba, se veía muy bien, pero nada a ese nivel, tío. Pues es que era demasiado bueno, ¿eh? A lo mejor yo lo hubiera puesto al final, fíjate lo que te digo. Es otra opción, pero tú fíjate lo que siguió después, que yo creo que también hay que comentarlo porque vale mucho la pena. Ese Ghost of Tsushima, del que por fin hemos visto material jugable, este mundo abierto de samuráis ambientado durante esa invasión de los mongoles a Japón. Y me ha encantado porque es muy Kurosawa. O sea, toda la esencia de el barro, esos campos de arroz, yo qué sé, las flores. Luego, por supuesto, el combate. La elegancia, entre comillas, ¿no? Toda la sangre, no sé. Todo lo que se ha visto, a mí me parece que ha habido un trabajo detrás de documentación, de, yo qué sé, de mimo, que me ha encantado. Y mira que hemos visto varios juegos de este tipo. Hace nada hemos hablado de Sekiro, cada uno muy diferente en lo suyo, ¿eh? Pero a mí este de todos es el que más me llama la atención a día de hoy. Y como curiosidad, que tengo aquí la nota de prensa, no sé si os acordáis de lo que hemos visto, que se ha visto como muchas hojas rojas, pues dicen que esas hojas rojas, que se ve al final en ese enfrentamiento, que me recuerda un poquito a Metal Gear Solid 3, por cierto, a esa pelea contra The Boss, pero bueno, a lo mejor solamente a mí. Bueno, pues esas hojas rojas es una metáfora del proceso creativo de Ghost of Tsushima. Es decir, la hoja marca el punto de partida, mientras que la corriente representa las múltiples direcciones que van a acabar tomando. Bueno, una cosa muy madre poética, una tontería, pero bueno. A mí me ha encantado. O sea, este juego es algo diferente que yo necesito en mi vida. Dos cosas. Una, me parece increíble que hayan encargado, increíble por lo genial, a Sucker Punch hacer esto, larga tan japonés y no sean japoneses. Me parece algo de decir. Y además, no sé un estudio que no era mucho de nuestra, ¿sabes? Que nosotros decíamos, uff, a ver qué sale, porque esta gente. No, bueno, Tony dio la clave, ¿eh? Tony dijo, esto les puede pasar como pasó con los creadores de Horizon Zero Dawn, y puede ser que vaya por ahí el camino. Sí, sí, sí. Y después, otra cosa que quiero ver, porque es en el gameplay, no se vio nada de HUD, parece ser que el juego le falta bastante, porque no se vio, y me gustaría saber si el personaje tiene estamina o no, porque en el combate eso hace que sea más tipo Souls, o sea, más tipo Assassin's Creed Odyssey, por poner un juego tipo. Y me gustaría no apostaría por estamina, yo apostaría por algo muy tradicional de lo que es el combate en sí de espada de samuráis. Ya veremos, pero pinta. Entonces, muerte en dos tajos, ¿quieres decir? Hombre, tenemos parries, ¿eh? Por ejemplo. Es que esa es la historia, yo he visto parries, tío. Entonces ahí hay que jugar con la estamina. Ya veremos, a ver qué. Yo creo que malas sensaciones no nos ha dejado, como mínimo. Hombre, el juego se veía. Se veía muy bien, aunque no se veía, por supuesto, como de las sofás, porque es que es el problema. Pero que es un mundo abierto, ¿eh? Pero se veía muy bien. O sea, el momento claro, de que claro, se sube es el historia. Caballo y todo, ¡buah! Es Dios. Que aquí no hay nada, aquí no hay script ni zona cerrada. Aquí se veía todo muy, muy, no sé cómo decirlo, abierto, pero tampoco sabemos si es mundo abierto. Es lo que parecía. Es que es el, no sé, vimos bastante dentro de lo que cabe. Sí, pero bueno, a mí me ha molado mucho. Más cositas, porque esto sí que a lo mejor no se lo esperaba nadie. Secuela, lo que parecía una secuela de Quantum Break, que no lo es, esta nueva IP de Remedy, Control, que va a llegar en 2019 a Play 4, One y PC sin fecha oficial confirmada. Pero es que recuerda tanto a Quantum Break lo que se ha visto, que no sé, me da que le han cambiado el nombre y han dicho, pues, pa'lante. No, no se han cortado, ¿eh? Quiero nada. Decir, yo que tengo el juego. Y cuando lo vi dije yo, hostia, es que han usado, yo creo que han usado lo mismo, han cogido los mismos assets, han dicho, venga, vamos a usar el mismo motor gráfico, pim, pum, pim, pam, cambiamos al chico por chica y venga, para adelante. Y no se han cortado una cara, van a sacar dinero de algo que ya tenían lo que es el trabajo técnico, Tony sabrá más hablar de esto, y lo que van a es cambiar, supongo, la historia, la ambientación, etcétera. Para mí sí que es una secuela o una precuela, o aunque no hayan dicho todavía, creo que relacionado tiene que estar seguro, porque la similitud es, vamos, está fuera de este mundo la similitud. Tengo ganas de ver lo que hacen, porque son un estudio que los admiro desde Alan Wake, Quantum Break lo tengo pendiente, y a ver si esto sale bien, consiguen mucha pasta y hacen Alan Wake 2. Ojalá, aquí el morbo, ojalá. Aquí el morbo es ver si este juego, ahora que va a salir en Sony, lo traducen al castellano. Me da morbo ver eso por las represalias, porque ya sabéis... Es verdad, cuando Hombre salió solo en latino, ¿verdad? Salió en inglés o en español latino, y claro, ya sabemos que eso tuvo su controversia, su rollo, y ya pues el morbo de ver la gente, el que dirán, el pop y todo eso, pues me llama la atención. Y es jodido porque Alan Wake tenía un doblaje al castellano que era sublimísimo, muy con bueno. Actores de doblaje magníficos. Sí, sí, sí, es verdad. Bueno, hay que continuar. No nos vamos a parar mucho en este punto porque es que ya hemos hablado tanto. Kingdom Hearts 3 otra vez. En este caso, un tráiler diferente para la conferencia de Sony. Lo hemos comentado. Esto es una declaración de intenciones. Square Enix ha dado a cada uno lo que consideraba oportuno. Y a Sony le ha dado un tráiler con esta ambientación de Piratas del Caribe, que es maravillosa. Con esa aparición, esa presencia al final de Luxor, en fin... genial, que salga ya, por favor, no nos vamos a detener. ¿Tú dirías que es el mejor tráiler? Sí, para mí sí, el que más me ha gustado desde luego. También por ser novedoso, ¿no? Porque claro. no lo esperábamos. Efectivamente, o sea, veníamos ya de Microsoft, veníamos de Square Enix, veníamos que sí, en el concierto que dieron también lo habían enseñado y era como, vale, veo el logo de Kingdom Hearts, ¿me vas a volver otra vez a enseñar lo mismo? Pues no, escucho a Sora cantar rollo pirata y digo, pues vale, pues sold, vendido. Ya te lo habían vendido antes, pues imagínate con esto. Ya está, hombre. No, y quiero decirlo, ahora que lo estamos comentando, que se me ha venido la imagen mental. Yo creo que al final, sí que lo hemos comentado muchas veces, incluso Tony cuando ha traído Kingdom Hearts, que es verdad que hay IPs dentro de Disney que se prestan más a convertirlas a esta estética que tiene el juego y otras que no tanto. Piratas del Caribe, que era muy realista, siempre ha quedado como el culo. Y esta vez no. O sea, esta vez lo que hemos visto... O sea, dentro de un mismo juego como es Kingdom Hearts 3, tú ves el tráiler o lo que se ha visto de Toy Story y tú ves lo de Piratas del Caribe, que no tiene nada que ver en cuanto a diseño y estilísticamente hablando, y los dos son coherentes y se ven geniales, ¿eh? A mí una cosa que sí me gusta de que al hilo de lo que estás hablando de Kingdom Hearts es lo que están haciendo con lo que tú has dicho ahora mismo y, por ejemplo, con Monstruos S.A. que se han visto esos cambios de cara. Me parece una innovación, un riesgo, un ponerse ahí en ese puntito de darte algo fresco que me ha gustado mucho. La verdad es que en eso Nomura se lo está currando muchísimo. Pues a ver qué sale. Venga, porque ahora vamos con... ¡Buah! Es que con lo que vamos ahora, dice Tony, no, ya sabíamos que le iban a enseñar. Yo te digo que por mucho que a ti te lo hubieran dicho, esto llama la atención. Resident Evil 2 Remake. Lo que se ha visto, madre del amor hermoso. Cuando eso ha empezado a moverse, esa rata que digo, ¿esto de qué? ¿Un juego de controlar una rata? ¿Qué me estás contando? Creí que era Resident 8, yo. Porque reconocí el motor enseguida. Pues no, sí, yo me creía, os digo una cosa, yo pensaba que era un juego de VR. Dije, esto va a ser una rata con las gafas y va a ir por el muro. Claro, claro. Pero cuando vemos que la cosa empieza a desarrollarse, que vemos Raccoon City, que vemos la comisaría, que vemos el nuevo diseño de Leon... ¡Que madre mía! ¿Quién fuera delincuente va a meterse en esa cárcel? ¡Joder, Sergio! ¡Madre de Dios! ¡Qué brava! ¡Madre de Dios! ¿Cómo y está? Y esa cámara al hombro. ¡Madre mía! O sea, lo que yo he visto... La cámara al hombro, dice. La cámara... Lo que no me podéis decir es, por mucho que esperaseis el remake, nadie se podía esperar un remake así de cambiado. Pues no, la verdad es que no. Más sabiendo lo que hicieron con los anteriores, el Zero y el Resident Evil, el primero... Yo me alegro muchísimo de que esto sea así. Yo me alegro muchísimo. No sé los demás, pero yo me alegro muchísimo. Yo os digo una cosa. Para mí es el juego del E3. Lo digo ya. Y punto. Puede ser por lo menos la sorpresa del E3. Yo no diría el juego, porque le doy ese título por corazón a uno y por peso a otro. Vale. Pero a este juego... Sí, a este juego sí que le doy la frescura de decirme, hostia, tío, me ha dejado loco, ¿vale? Porque el primer juego... El primero, el Resident Evil 2, el original... Fue un juego tan innovador, todos esperábamos, no sé si os acordáis de ese momento, es que vosotros erais un poco jóvenes. Sí, pero este juego sí que lo he jugado yo muchísimo, ¿eh? Bueno, pues wow. En el momento que salió, yo recuerdo que todos esperábamos algo muy continuista respecto al 1. Y claro, ese hecho de que te dieran dos discos, con dos historias distintas en los discos, que podías empezar cada uno de una manera diferente, eran como dos juegos en uno. Y eso era algo tan, tan loco, tan innovador, tan... te explotaba la cabeza... Que claro, que este juego está en el corazoncito de mi generación como ese juego que cambia una franquicia, como cambia un paradigma para mejor. Y claro, ahora mismo pues esto está vendido para los de antes, para los de ahora y para los siguientes. Va a ser una barbaridad. Porque sí, no, y además no se ve que van a intercalar las historias entre medio, sí. Que no será primero una y luego otra. Y... ¿No va a ir como con los dos discos? Creo que no. Creo haber oído que se irán intercalando. No sé si he leído bien o no sé si lo recuerdo bien, pero creo que sí. Vic tiene una historia buenísima respecto a eso, porque tiene a un amigo con el que jugaste el juego, que era tan friki del juego que era capaz de ir intercalando los discos en caliente. Y una historia, cuando era el tiempo de carga, sacaba un disco, metía el otro. A mí me ha contado esa historia y es de un nivel de locura respecto al juego que estoy por decirle que me lo cuente, que lo grabe y que lo pongamos en el programa. Fijaros lo buena que es la historia. Sí, por favor, que lo traiga. A ver, yo creo que el gran éxito que han tenido, aparte de ese factor nostalgia que está ahí, no hay que negarlo, es que esto no se siente como, vale, y más viniendo de Capcom, que es lo raro, que no se siente como que le han dado un botón, venga un remaster, le hemos cambiado la resolución. No, es un juego nuevo, se siente de 2018, o de 2019, que es cuando va a salir, el 25 de enero. Y es que es alucinante, o sea, todo lo que he visto, se siente como un juego nuevo. Y ya está. Es un vendido. Por estos juegos dicen, necesito una Play. Uh-huh. Es que dices tú, ¿cómo voy a perder yo este título, tío? Es que es así. ¿Es exclusivo de Play? Pues de momento no han dicho que no. No, sale en Play 4 y además en One y en PC. ¿Qué me dices? Tengo el dato. Me has dejado. Flipando. Pues me acabo de enterar. Yo pensaba que no. Pues ya está. Ya me tengo que comprar una One X y esto lo tengo que jugar yo a la máxima calidad, tío. Y de hecho, a ver, no quiero tampoco, pero tengo que decirlo. O sea, ahora mismo entiendo muchas cosas, muchas noticias que en su momento nos cabreamos. Yo el primero, cuando unos fans estaban trabajando en un remake. Claro. Y lo cerraron de repente, sí, en medio de un montón de silencio, y nosotros, hay que ver, Capcom, qué mala eres. Claro, ahora ves el resultado y dices, lo entiendo, o puedo entenderlo. ¿Os acordáis qué pasó también con un remake del Metroid 2? Another Metroid 2 Remake, sí. Sí, pero sí, Nintendo... Pues, que después salió a los dos días el Samus Return. Sí, pero yo creo que final... habrá gente defendiendo que es mejor el Another Metroid 2 Remake que el Samus Return. ¿Sí? Bueno, independientemente de una cosa o de otra, al final... las IPs son propietarias de una empresa por algo. Y Dios ves que algunas veces lo hacen hasta bien. Es que es así. Bueno, vamos a seguir. Venga, porque vamos a otro que desde luego también te explota la cabeza, pero porque creo que no entendemos nada. Death Stranding. Vuelve al E3, vuelve Kojima, come back. En este caso con un vídeo bastante extenso donde hemos visto, sorprendentemente, gameplay que además Kojima ha dicho... que no esperemos que esto sea luego en el juego final, que es algo que casi que se ha inventado sobre la marcha para enseñarlo aquí. Claro. Es una demo técnica. Claro. Hemos visto, por supuesto, a Norman Reedus, a Mads Mikkelsen, también a dos actrices muy importantes de renombre, Lia Seydoux y Lindsay Wagner. Esto es la gente con la coña de... ¿Es un simulador de ser repartidor de Amazon por Murcia? No, es la Justice Edition. Pero... yo no entiendo nada, o sea, el primer golpe de efecto cuando se enseñó Death Stranding en su día, que no entendía nada tampoco, vale, pero ahora mismo me genera mucha inseguridad. No sé si esto va a ser divertido, lo que yo he visto. Pues bueno. os digo una cosa, ¿os acordáis de que os conté cuando salió el primer tráiler? Esto ya hace ya bastante tiempo. Que se lo puse a mi mujer y se quedó todo loca. ¿Os acordáis de eso? Sí. Bueno, pues resulta de que para esta vez se lo he puesto todos. He cogido todos los trailers uno detrás de otro, me abrí los vídeos en YouTube... Nena, vente para acá, vamos a ver esto, a ver qué te parece. Y se ha quedado con unas ganas de seguir viendo la historia que no lo pueden ni imaginar. ¿Pero qué historia? O sea, ¿ella ha entendido eso, que nos lo cuente? Es que ese es el rollo, como no se entiende, pues al final quieres ver más para ver si te enteras de algo, porque la verdad es que captarte te capta, porque son cosas tan llamativas todo. O sea, cuando empiezas, después vas viendo cosas, porque en este se ve a esa mujer que se come ese gusano, ¿no? Ese bicho, ¿no? Se lo mete en la boca, sí, y se lo come. Sí. Pues en los anteriores se veía a Norman vomitando gusanos, a Norman Reedus. Y entonces empiezas a hilar, pues si este vomitaba gusanos y ahora este se los come, esos gusanos tienen algo que ver aquí con la historia. Y ya empiezas a verlo otra vez. Es una cosa, de verdad lo digo, meterte en esto es acojonante. Al final no sale, empiezas en bucle y te vuelves loco viendo vídeo. Yo, la verdad, sí, tengo que decirlo, para mí es eso... Kojima crea imágenes muy poderosas. Luego habrá que ver a nivel argumental, a nivel jugable, qué aporta. Todo el mundo dice, Kojima lo que tendría que hacer es una película. Pues más que película, a mí me gustaría verlo dirigir un videoclip. De verdad, creo que lo haría bastante bien. Oh, este hombre, Dios. ¿Eh? Sí. Qué miedo. Hombre, depende del artista, pero sí. Yo le hago un corto de Metal Gear. Sí. De los gemelos. Venga, por favor. Nioh 2, vamos a continuar. Aquí no hay mucho que comentar porque es otro de esos anuncios donde se ha visto un logo, hemos visto un poquito de una cinemática y ya está. Nioh 2, ¿vuelve muy pronto o no tan pronto? No sé, ¿qué os ha suscitado este anuncio? Pues a mí mismo. Nada. ¿Nada? Hombre, a mí me pasa como con Tony, yo me he quedado frío, ¿eh? Pero no, no lo habéis jugado. Aparte de que no he jugado al primero, entonces, porque no lo he jugado todavía, pero es que es como, sí. ¿Ya tan pronto? ¿Otro Nioh? ¿Para qué? A mí me pasa igual. Yo lo que quiero ver es el juego. Es que es el problema de esto, ¿no? Porque te anuncian esto y no ves gameplay y a lo mejor pues, te parece que pueda ser continuista. Y ahí sería un fallo, porque en estos juegos, como bien hace From, hay que darle siempre un toque para que no sea repetitivo. Porque claro, yo al anterior le eché casi 90 horas. Pues claro, echarle otras 90 horas a lo mismo, pues si me lo mejoras, pues vale, pero necesito un poquito de variedad. Y ahí os digo una cosa, si te gustan los Souls, Tony, te lo digo por ti especialmente, esto te va a encantar y este juego... No, sí, lo sé, pero es como Nioh otra vez tan pronto y sin mostrar absolutamente nada, ¿por qué mostrarlo ahora? Claro, es que es así, guárdatelo y el año que viene me lo enseñas con material jugable. Es que va a salir el año que viene, yo no creo que sea para dentro de poco, o dieron fecha. 2020 yo creo que saldrá. Claro, ¿no? yo creo que ha sido un trailer como diciendo, tranquilos, que sepáis que esto sigue. Y yo solo acabo diciendo, Tony, 20 euros tienes la culpa de que no disfrutes como un enano. A ver, es que estoy muy pobre últimamente, ¿vale? Claro, tiene el Nier Automata, tiene mucho trabajo este hombre, por favor. Me he ido de viaje hace nada y dentro de nada tengo más gastos, por favor. Yo desde que te gastaste el dinero en un pase temporal del Fortnite, tú para mí eres... Fueron 10 pavos para celebrar. Bueno, hay que seguir. ¡Escoria! Por favor, hay que continuar, que ya queda muy poquito para acabar con Sony porque enseñaron una vez más, de hecho yo creo que a lo mejor tampoco hay que aportar mucho ya a estas alturas, Spider-Man, que lo que queremos es que salga ya. Hemos visto los enemigos clásicos pues del hombre araña y nada, vimos el vídeo, luego volvimos a ese set donde se pusieron a comentar, qué guay, Spider-Man, no sé qué, no sé cuánto. Parecía que había concluido la conferencia y eso queremos pensar, y de repente vemos un pequeño vídeo, yo no sé ni cómo se pronuncia este juego, Deracine, no lo sé, desarrollado por From Software para la realidad virtual de la VR de PlayStation. Y no sé si queréis hablarme de alguno de estos dos juegos. Pues yo creía que era con Bloodborne, porque la estética parecía la muñeca, pero pues parece que no. Yo os digo una cosa, para mí este juego muestra perfectamente cómo fue para mí esta conferencia de Sony. Como conferencia, no como juego mostrado, porque claro, fue un subidón que flipas cuando yo veo Japan Studio y From Software, digo, madre mía, Demon Soul. Ya lo primero que pensé, dije, yo están haciendo el remake de Demon Soul y aquí se va a caer esto para los lados, yo aquí me muero. Y cuando me ponen el Deracine este, que vale, que me parece muy bien y seguro que va a ser un juegarraco, pero no me lo presenté así porque me creo lo que no es. Y es un de estar arriba. Es como el meme ese de cuando, ¿acordáis cuando la independencia de Cataluña? Que se ve a la chica esta levantando los brazos. Sí. Y de pronto la cara de no. Pues lo mismo, sí. ¿Sabes? Estaba yo aquí en mi casa. Y de pronto, hostia, macho, ¿cómo me hace esto? Sí, pero fuiste muy ingenuo. Es decir, si me acabas demasiado así, pero es que ya llevábamos como 10 minutos viendo gameplay de Spider-Man. Que digo, de verdad, deja de enseñarme ya Spider-Man. Si sabemos que va a estar muy bien, pero no me enseñen más. Y yo de en general soy muy ingenuo, Sergio. Es que soy, para todo esto yo me dejo llevar. Por eso me gustan tanto los E3 y todas estas cosas. Porque yo, a mí, tú, enséñame. Y yo, además, me gusta casi todo. Me cuesta bastante que algo no me guste. Bueno, menos cuando lo hace EA, que entonces no me gusta. Bueno, pues venga, pues entonces vamos a cerrar la conferencia. Tony, me vas a decir nota y juego de la conferencia de Sony. El juego lo tengo clarísimo, es Ghost of Tsushima. Y nota, lo siento, pero un 6.5. Pero que no lo sientas, que yo no trabajo para Sony, si a mí me da igual, ¿sabes? Como si le quieres dar un 0 o un 10. Vale, te quedas con Ghost of Tsushima. Muy bien, Juanjo, a ver. Yo le doy un 8. Le doy un 8 porque no me parece tan buena como la de Microsoft, pero es que es tan la calidad de las IPs, es tan aplastante que esto es como ver a un gigante soltando una hostia al aire. A lo que le dé le va a hacer daño. Pues me parece así de potente. Le doy un 8 y mi juego pues tiene que ser The Last of Us 2. Además, esto lo hago por Aitor. Muy bien. Me llama la atención que luego decimos tal, tal y cual, pero los tres vamos a decir juegos completamente diferentes dentro de la misma conferencia, que a lo mejor no han sido muchos títulos, pero todos muy buenos. Bueno, Juanjo, tú le diste un 9 a la de Microsoft y a esta le has dado un 8. Yo le di un 8 a la de Microsoft y a esta le doy un 7 como conferencia. Y es llamativo porque mi juego... De la conferencia, y ya lo he adelantado, del E3, para mí es Resident Evil 2. Y entonces te preguntas, ¿cómo el mejor juego para mí del E3 está en una conferencia ni fu ni fa, que tiene un 7? Pues los misterios de la vida, de cómo tienes buen material y lo presentas mal. Pero bueno, ahí está. me parece estupendo. Vamos a ir con Nintendo, pero antes vamos a poner un poquito de musiquita, el interludio musical. Luego volveremos porque Nintendo, madre mía, el E3 que nos ha dado, ¿eh? Una de cal y una de arena. Pero bueno, es el Sakurai que no me come nada, el muchacho. Que alguien le envíe algo, un Patreon o algo. Ese tío tiene que tomar más ramen, ¿eh? A ese tío hay que meterle ramen por venas, por favor. qué penita. Bueno, vamos a poner el tema de Smash Bros. Ultimate en honor también a Aitor, que no está aquí y nos lo pidió. Y luego volveremos porque tenemos esto, tenemos que comentar los comentarios también de que nos han ido llegando, los mensajes de voz, un montón de cosas. Así que venga, musiquita y volvemos. ¡Soldado, mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! ya estamos de vuelta para hablar de Nintendo. Madre mía, Nintendo, ¿qué te ha pasado? ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? Que veníamos de Kimishima, Kimishima se fue, nos ha dejado a alguien que ya no mola tanto, que no sabemos. Hablábamos, yo me acuerdo, de vale, hemos pasado de 20 minutos de presentación a 40. Eso es que tienen tanto contenido. Nos van a hablar, como dice Tony, de ese Mother 3. Nos van a hablar de Star Fox Grand Prix. Nos van a hablar de Yoshi Switch. ¿Y qué ha pasado? ¿Nos van a hablar de Metroid Prime 4? No, no nos han hablado de nada de eso. A mí, ahora vamos a entrar en faena, pero me ha parecido una presentación, un formato que había empezado bien, porque vamos a hablar ahora de ese juego de mechas, pero conforme iba avanzando, conforme llega Smash Bros. Y nos comemos 2 minutos, 3 minutos, ¡ah, mira qué chulo que ha salido Ridley! 5 minutos, 7 minutos... La gente ya por el chat, cuando lo veíamos en directo por Twitch, por el canal de Aitor, diciéndonos, yo ya me estoy empezando a cansar, ¿eh? Y efectivamente, porque vemos que eso es todo lo que hay, no hay más. ¿Qué os pareció, Nintendo? Uf, al principio bien, iban enseñando cositas, tal, no sé qué. El juego de principio de los mechas no le importó a nadie y no se molestaron en darle más difusión. Es verdad. A mí sí me gustó mucho, ¿eh? No quiero adelantar nada, pero no sé. Pero bueno, sigue, perdón. Pero en general no despertó ningún interés. Y después fue como, vale, guay, sí, juegos, hasta cierto punto en el que fue todo Smash. Y es como, pero tío, vale que está guay. Lo del Smash cuelga luego en YouTube. Y así la gente ve los cambios y eso es genial para la escena competitiva, pero para el público en general no. O sea, si tienes 20 minutos para enseñar lo que tienes, vale. Si tienes 40 y enseñarás esto, mal. Fue el gatillazo, lo hemos comentado muchas veces. ¿Habéis hecho el ejercicio, yo es que lo he hecho, de ver anteriores vídeos de Nintendo Directs, de estos que hacen ellos, y compararlos con este? Porque si hacéis eso, os dais cuenta que es un vídeo típico suyo como otro cualquiera. No se han molestado en hacer nada, nada particular para el E3. Ese ha sido el fallo de este Direct E3, que no es un Direct del E3, es un Direct cualquiera. Pero da pena. Es el peor vídeo que nos han dado en todo el año. Hay claro. Muchos Directs. El Direct Mini fue mejor que esto. Hombre, es del mismo corte que del Xenoblade Chronicles. Del mismísimo corte. Pero si veis eso aquel, es triste en un E3. Mucho, después mucho. De un primer año de Switch tan bueno. Después de esa escaleta que teníamos un montón de proyectos en los que están trabajando y que no han enseñado nada, ya no te digo Bayonetta 3, que yo de verdad sabía que no lo íbamos a ver, pero ya lo he comentado antes, todos esos juegos que no han enseñado, incluso los que han enseñado de tapadillo, oye, Dragon Ball Fighter, a lo mejor a día de hoy no es una novedad, pero decir que lo tienes en Switch, oye, no lo pongas en un lineup 2 segundos, dedícale un poquito no, más, tío. Que no me va a molestar, pues eso es. Si encima pusieron por ahí el Dark Souls, que dice tu tío, si ya lo sabemos, no hace falta que como... Decirnos como fecha, cabrones. Claro, acuérdate de que va a salir, pero escucha, que no tengo fecha ni nada. Yo me acuerdo, pero... Claro, es una cosa de estas de macho que estáis haciendo. A mí particularmente me parece un torpedo en la línea de flotación de los organizadores del E3, pero de una manera que no podían imaginar. Es una manera de quitarle importancia a lo que se supone que es el evento más importante del año en los videojuegos, de una manera preocupante, mucho más soporte a los Video Game Awards que a esto. Fijaros lo que os digo. Sí, supongo que al final lo que manda es la pasta, no lo sé, porque si no, no lo entiendo de otra manera. Empezamos. Ese anuncio de ese Daemon X Machina, un título de mechas, de acción trepidante, con ese estilo tan característico cel shading, que se va a sumar a este catálogo de Switch y está desarrollado por Marvelous Entertainment. A mí, de verdad, a mí lo he visto, vamos a ver, ponerlo en situación, empieza el vídeo, vemos a un mecha así con ese estilo gráfico, y yo digo, madre mía, qué pasote, si empezamos la conferencia, formato, lo que sea, así... Madre mía lo que nos espera. Es cierto que luego al final se pierde en todo ese mar de contenido, pero a mí sí me ha llamado la atención. Pues yo lo vi cutrillo, la verdad. No sé, sería... A lo mejor soy yo, pero lo vi cutrillo. Yo la verdad es que no me pareció una mala puesta en escena, porque me parece una IP nueva. Lo vi interesante en cuanto a la propuesta. Los grafiquitos no son top, pero es que en Switch nada va a ser top. Eso ya lo sabemos. Pero el asunto es que tampoco me pareció algo bueno para abrir conferencia. Sinceramente no fue algo que me rompiera la cabeza, pero no me pareció mal. No, sí estamos, en ese sentido creo que estamos de acuerdo. Luego siguió ese DLC de Xenoblade Chronicles 2, que además va a salir en formato físico, lo cual está muy bien. Va a mejorar ostensiblemente todas esas posibilidades de la aventura base. Nos vamos a adentrar en el pasado de Jin, de Mithra y Malos en este DLC. Y nada, pues yo creo que es estupendo para el que esperase más contenido y le encantase este RPG, pues más contenido, más material, perfecto. Preguntilla sobre el formato físico. ¿Es el juego con el DLC físicamente en el cartucho o te vas a descargar el juego igual y después el DLC va a venir online? ¿Se sabe algo de eso o no se sabe nada? De momento yo no lo sé, ¿eh? No tengo ni idea, Ah, pero es una vale. Yo buena lo que sí sé es pregunta. que va a tener lo que es el estuche, una portada distinta y tal, que viene incluido, pero me gustaría saber si va a venir incluido el DLC, porque si no al final es lo mismo. No, a ver, que tengo No. aquí la imagen delante. Lo que tú te compras es la historia adicional, o sea, te compras el DLC. O sea, tú tienes el juego en tu cartucho y luego aparte tendrás otro cartucho, intuyo, que será este, que es el ¿Estás DLC. seguro? Es que ¿Es entonces es otro independiente? juego. ¿Es Cuidado, ¿eh? independiente? Vamos, aquí pone versión física, 21 de septiembre. El contenido de la versión física de Xenoblade Chronicles 2, Torna, no sé qué, es igual que la historia adicional incluida en el pase de temporada de tal. La versión física solo contiene la historia adicional. No se incluye Xenoblade Chronicles 2. Entonces O sea que es un otro juego nuevo. juego. Claro. Oh, pero Ojo. eso es que es interesante. Cuidado, Eso cuidado. es Es muy que ahí interesante, yo no lo estamos. sabía. Claro, estamos hablando de otro cartucho. Es que eso, para el tema de colección y rollo de esos, cuidado, que aquí ya tenemos otro mercado abierto. Aquí la gente se puede poner muy, muy dura O con sea, esto, pues me parece muy es interesante. un juego nuevo, RPG Claro, de hecho standalone. te lo venden a ese precio. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Es una ¿Cómo? ¿Te lo expansión. venden a 50 pavos? Hombre, a nivel en físico sí que te lo venden a 40 pavos, ¿eh? O 30 y Uy, tanto. bueno. Pero Es estamos que hablando de una expansión tan tocha que es como un juego nuevo. Claro, es que ese Pero es el esa expansión son asunto. 20 pavos, o 30. Ah, no, 30, ¿no eran? Claro. Bueno. Claro, pero es que vale los A ver. 30 pavos. Parece ser que tiene horas para echar, ¿eh? Que este juego ahí Tenemos para que echarle guiña seguir al ahí pavo. Pero eso investigando, que no significa que estamos muy sacarán puestos. también el juego este en digital a unos 40. La verdad es que no lo sé, Tony. Yo Claro. no he venido con los deberes hechos respecto a este juego, por Claro, eso no, lo he entonces no preguntado. vamos a seguir metiendo la pata. Todas estas preguntas están muy bien. Ahora, después del programa, indagaremos y seguiremos investigando. Porque hay otro que sí que vimos bastante bien. Que hubo un momento que creo que todos tenemos en la cabeza: ese Super Mario Party que por primera vez va a tener online en la saga. Que va a llegar a finales de este año. Pero ese momento en el que cogen dos Switch y se ve como la imagen así partida, partida literal, no una pantalla dividida de toda la vida. A mí me parece muy original lo que se ha visto, muy fresco y puede estar muy chulo, ¿eh? Sí, pero le pongo una pega a esto, y es que lo del online lo vimos después, en el Treehouse. Sí. Lo que es en el juego en sí, en el anuncio en sí, que es donde tenían que haberlo puesto, no lo ponen. No. Y es que hay que saber enseñar los juegos con todo. Y esto es algo bueno que no he enseñado. Es que es la innovación del juego, es lo que se llevaba pidiendo esta saga ya desde, pues yo qué sé, desde que estaba la versión anterior de Wii U, y esto ya lo tenía que haber tenido. Bueno, pero ahí está, que nunca viene mal un juego de este tipo party al catálogo, y más siendo pues un Super Mario Party. Vamos a continuar, aquí vienen ya unos cuantos, simplemente comentad el que queráis y si no pasamos porque ellos lo hicieron así, ellos no pararon. Fortnite, que efectivamente se venía rumoreando, ya está disponible, ya lo hemos probado, se ha liado muchísimo por parte de Sony, que ha sido la que ha vetado el que no puedas usar tu cuenta pues con jugadores de otras plataformas. También Octopath Traveler, que está ya a la vuelta de la esquina. Hollow Knight, que también ha salido ya. Dragon Ball Fighter, que vendrá. Overcooked 2. ¿De todos estos títulos queréis hablar de algo? ¿Os llama la atención el hecho, pues, de este apoyo? No sé si llamarlo apoyo o third party, porque tampoco es que sea nada del otro mundo. Pero juegos que, oye, un Fortnite en Switch ya está aquí. Ya está disponible. Ya lo podemos jugar. Yo quería hablar de la polémica esta, ¿eh? Quería hacer un inciso, y es que tú has dicho que vetan a otras plataformas. No, vetan a Nintendo y a Microsoft, porque después con iOS, con Android, con eso no tienen problema. Entonces es un poco, Otras consolas. exacto, es un veto selectivo al enemigo, en plan, al enemigo ni agua. Y es como lo tratan, porque si no lo trataran así, no se le consideraría enemigo, pero cuando tú no le dejas hacer eso a X, es porque a uno no los considera y a otros sí. Entonces me parece bastante mal, feo, e incluso, fíjate lo que te digo, Rubín. Me parece muy débil lo que está haciendo. Me parece muy de Microsoft en los tiempos de Bill Gates, de cuando Windows era la mala de la película. Pues sí, porque además ni que desvincules la cuenta de Sony de Fortnite, puedes volver a vincularla. Que no son dueños de esas cuentas. Es un contrato con sangre. Una vez que te has creado la cuenta y por lo que sea has entrado desde la Play 4... ya no te puedes ni desvincular, ni decir, oye, que es que me he arrepentido, quiero... Da igual. O sea, esta cuenta para toda tu vida está ahí. Si has pagado dinero en tu cuenta de Fortnite y ahora quieres probarlo en Switch o donde sea, no puedes. O sea, es lo que hay. Es triste, pero cierto. Es horrendo. Pero es que además hacen eso con un juego que no es ni de ellos. Que me parece ya lo más de ser evil en plan feo. En plan pero se lo están reprochando, ¿eh? Quiero decir, está teniendo consecuencias. Incluso ha tenido caída en bolsa Sony por todo esto. Es que, hombre, no me dirás normal. Tú, estás haciendo presión de esa manera solo porque eres el más grande, no porque tengas razón, de una manera tan bochornosa, porque es lo que digo, el juego no es ni tuyo, tío. La gente no juega ese juego porque lo has hecho tú, lo juega en tu plataforma porque es gratis y hay mucha más gente ahí, pero nadie se ha leído todas las condiciones para saber que estaba firmando un contrato con el diablo, exacto. Que básicamente es lo que estás haciendo. Bueno, luego tenemos otro caso mucho más positivo y en la otra cara de la moneda. Yo me acuerdo, tengo la imagen mental de cuando Microsoft presentó la One y luego sacaron ese vídeo, los de Sony. Mira, te doy un juego en la mano, ¿no? Y se veía el vídeo. Sí. Pues ahora casi como que se la ha devuelto poéticamente con esta nueva actualización de Minecraft. No sé si habéis visto incluso el vídeo que está rondando. Sí, es amor, tan bonito de, oye, tú juegas en One, tú juegas en Switch, pues no hay ningún problema. Podéis iros de aventura y haceros compañía y hacer lo que queráis porque es un juego, cada uno juegue donde le dé la gana y ya está, ¿no? Pero es que eso es lo que tiene que ser. De hecho, os digo una cosa, es que esto es una cosa que a mí y a nosotros nos llena de orgullo en el batallón. En Discord tenemos uno de nuestros usuarios, además uno de nuestros usuarios que más está involucrado y tal, Juan Connor, que comenta, es muy activo, tiene una One X y tiene una Switch. Y sus hijos pueden jugar al Fortnite juntos gracias a esa cooperación. Eso es precioso. Eso está la de foto lujo. Me encantó, ¿eh? Por es cierto. Que eso, cuando lo puso en el Discord, eso era para ver la cara del crío, que es que estaba, es que era felicidad pura, macho. Claro, tío, tú ves eso y dices tú, perfecto. ¿Y Sony no se suma a ese carro? Pero es que no hace falta irse tampoco tan lejos, porque incluso aquí nosotros hemos intentado jugar y a lo mejor tú tenías guardia o lo que sea y no podíamos porque yo juego en Play 4. Claro. Entonces, si tú juegas en One, es incompatible. Yo, por ejemplo, con mis amigos, que ayer por la noche jugué a Fortnite, yo juego en Play 4, ellos en PC, no hay ningún problema. Pero si alguno quisiera jugar en Switch o en One, sería imposible. Y en fin, es un tema que ya sabemos que va lo que va. Hay que continuar porque tenemos que hablar de Nintendo, no de Sony, aquí. Solo decir con respecto a Fortnite que también me parece mal que no aproveche las capacidades de la consola porque no funciona el giroscopio a la hora de apuntar. Y me parece pues, un fallo por parte de los programadores. Pero bueno, ahí está. Venga, Fire Emblem Three Houses. En un vídeo de más de 2 minutos de duración hemos visto ya gameplay, pinceladas de esta nueva trama que va a tener el título y vamos a disfrutar de nuevos personajes y una historia contada, como siempre, a través de partes animadas y conversaciones. Bueno, va a llegar en primavera de 2019. Puro Fire Emblem, lo que se ha visto. Una burrada. Para mí una burrada. O sea, han mezclado Fire Emblem con lo que es normalmente los Warriors. Obviamente en el sentido de la interfaz de cuando vas a atacar y hay no sé cuántos soldados, perdón, que estoy con hipo. Y es espectacular. O sea, yo de verdad me quito el sombrero y este es el camino. Es el primer Fire Emblem grande desde aquel que hubo en Wii. Bueno, no fue en Wii, sí. En Wii hubo uno, pero claro, en Wii creo que se vendió poquísimo, que es una muy rara avis. Y el asunto es que yo creo que van a volver muy fuerte, muy bien. Me encanta la estética, una estética muy agresiva para lo que son el lineado de ese dibujo y tal. Me parece muy, muy guay, sin sangre, evidentemente. En juego de Nintendo cuesta que haya mucho ahí de adulto, pero me pareció una propuesta que tiene bastante pinta de llegar a ese nivel de IP que vende mucho. Está por ahí, va por ese camino. Bueno, ya sabéis que con Nintendo pasa una cosa, y una cosa es hablar de lo que han enseñado en este formato, y otra cosa es lo que han enseñado después. Nuestro trabajo al final es comentarlo todo, porque si nos quedamos solamente con los 2 minutitos de aquí, pues nos perderíamos muchas cosas. Lo digo por Pokémon Let's Go. Estos días que han salido un montón de streamings, que han estado jugando, han ido al primer gimnasio, ya tenemos una idea un poquito más clara de lo que va a ser este juego. Y a ver, hay ideas muy buenas y otras que a mí me echan para atrás, pero porque entiendo que no es para mí este juego. Por ejemplo, que tú vayas a un gimnasio y te obliguen a llevar un Pokémon en tu equipo del tipo contrario al de ese gimnasio, se ha visto con el de Brock, tú no puedes ir, por ejemplo, con tu Charmander. No, no, te dicen, si no tienes un Pokémon tipo agua o tipo planta, no puedes seguir. Son como que todo se ha casualizado demasiado en un juego que ya de por sí nos hemos quejado muchas veces que lo que es la historia siempre ha sido muy fácil y entrar al competitivo demasiado difícil, no había un término medio. Y aquí parece que la balanza no va a quedarse en un punto medio tampoco. Este juego no es ese Pokémon que tú estás esperando, que ya no, han anunciado que va a salir. Ese Pokémon, que es el Pokémon, así hablando categóricamente, en mayúscula y tal, saldrá creo que el año que viene, dijeron, posiblemente, ¿no? O se anunciará. Este es otro Pokémon y es un inicio de lo que va a ir el asunto. ¿Que va a vender mucho? Sí. ¿Que te lo van a vender a ti? No. Esto está para otro tipo de público, está para mis hijas, por ejemplo, y está para coger a otras franquicias como Yo-Kai y decirles, cuidado, los que mandamos aquí somos nosotros y tenemos que seguir con nuestro mercado y haciéndolo fuerte. Yo creo que va por ahí los tiros. Bueno, pues venga, pues vamos a concluir, no por nada, sino porque es lo que más tiempo le dedicaron, Super Smash Bros. Ultimate, y se llama Ultimate porque de verdad que va a tener la plantilla definitiva de personajes, 64 personajes, formado por todos los luchadores que han aparecido en entregas anteriores, junto a los Inklings y a Ridley, que hemos visto ya ese vídeo de presentación, un personaje que mucha gente llevaba pidiendo ya desde hace bastante tiempo, y... yo qué sé, es que se han tirado tanto tiempo que sí, que hemos cambiado ahora este balance en el personaje para que sea más preciso, este movimiento, tal. Muchas cosas. Va a salir el 7 de diciembre, va a ser el gran pelotazo. Esto sí que es un vende consolas. Y claro, mucha gente se queja de, vale, es un port, no es un port. Yo os digo que esto no es un port. A lo mejor no es una entrega desde cero tampoco, estoy de acuerdo. Pero se nota que ha habido un trabajo de refinamiento por lo menos. ¿Sabéis lo que es incluir en un juego de lucha 64 personajes y que esté aquello equilibrado? Eso es un trabajo de chinos, o en este caso de japoneses. A mí me encanta bueno, lo chiste. Visto. Es verdad. No, hombre, a ver, en mi opinión, creo que estamos todos de acuerdo. En vez de 20 minutos, ponme uno de dos y ya está. Si luego vamos a ver un torneo, ¿cómo lo van a jugar en directo los profesionales? No necesito un vídeo de 20 minutos, pero bueno, juegazo. Tony, yo necesito, porque yo he escuchado mucho entre si esto es un port, si es una ampliación, si es un como el Mario Kart Deluxe, necesito una explicación de un programador que me diga qué es esto. A ver, esto es aprovechar mucho de lo que ya había antes y hacer un juego nuevo, pero con assets ya existentes. Lo que no han hecho es coger el Mario y el Smash Bros. De Wii U y remasterizarlo, ¿no? Han cogido modelos, han cogido escenarios, pero no es lo mismo. Una cosa parecida a lo que ha pasado con el juego de tenis, que no sé si has visto eso, que han aprovechado los assets de los personajes, pero al final el juego es otro, evidentemente. Sí, de hecho lo puse yo por Twitter, digo, esto es lo mismo, y luego se vio una comparativa y sí, eran los mismos modelos con algo cambiado. Sí, sería algo parecido, pero más bestia, porque aquí han cambiado moveset y han cambiado mil cosas y mecánicas y vamos. Yo... Este vídeo, bueno, este tráiler, me pareció en un principio de lo más genial que podías mostrar, y poco a poco fue un quítamelo ya, y hasta el punto de, por favor, que estamos viendo cómo hace la animación cambia de versiones antiguas a nuevas, y el pobre Sakurai ahí contándotelo todo, mira, aquí le hemos puesto tres pelos más a Mario. Explicándote no sé que la entrenadora del Wii Fit querían cambiar. Ahora tenía ojos. Pero, ay. Tío, demasiado pormenorizado. Yo creo que estaban intentando justificar que esto no era un port de una manera tan pormenorizada que olía mal. De alguna manera decía tú, ¿por qué? ¿Por qué me cuentas todo esto? Algo tienes que estar escondiendo para contarme todo esto así. Por lo menos la impresión que a mí me dio. Pero si es que aunque fuese un port, si es que da igual. O sea, era un juegazo en Wii U, lo seguiría siendo ahora. Pero es que no es un port de encima. O sea que, por mí, genial. Ahora bien, esto es todo lo que hay. Se acaba, se chapa el streaming y tú dices, ah, vale. Pues no sé, ¿dónde está todo eso? Incluso leí algún comentario que nos ha ido llegando esta semana de ¿dónde está el apoyo a las portátiles? Primero en plural, como si hubiera más de una portátil. Y luego también creo que ya hay que entender que 3DS, pues lenta pero inexorablemente, ese hueco lo va llenando la propia Switch. Y ya está. A 3DS, esto lo quiero decir un poco así para todo el mundo, 3DS la mataremos, entre comillas, entre todos. cuando dejemos de comprar juegos, la consola morirá. Esta consola no la han dejado morir Nintendo, en plan, porque juegos han estado sacando hasta hace bien poquito y juegos buenos, con un nivel bien. Y aún van a salir, ¿eh? Y aún van a salir. El asunto es que cada vez compramos menos 3DS, juegos de 3DS, porque la Switch está fagocitando el mercado de 3DS, que es lógico, pero Nintendo no iba a soltar a esa rama con un mercado como tenía, tan suculento, de 60 millones de máquinas, creo que era, hasta que Switch no ocupara ese puesto. Y esto va a ser solo los usuarios de Nintendo vamos a ir cambiando una por otra y vamos a dejar que vaya muriendo, pues, plácidamente, como esos viejecitos que se mueren en paz. Pero fíjate, mañana sale un nuevo modelo de 3DS. Es que esa es la historia. El color lima, creo que era. Por ellos no es. Nintendo no es la que está matando a la consola. Nos la estamos cargando, ya lo vuelvo a decir, entrecomillado, nosotros. Bueno, Tony, antes de acabar un poco con la conferencia de Nintendo, ¿qué ha pasado con Star Fox Grand Prix? ¿Te ha dolido mucho o no? ¿A que yo trabajo en Nintendo, me lo preguntas? No, porque claro, como tú estabas muy hipeado, sí. ¿Te ha dolido especialmente o has dicho, bueno, pues ya está, pues si no ha salido, me conformo con Starlink? Me decepcionó más el hecho de que el direct fuese tan largo y tan en plan, what, para esto tanto minuto. Lo peor es que no fue largo el direct, Tony. Se hizo largo, sí, se hizo pero largo no fue. No, se hizo largo. Y fue en plan, vale, lo están haciendo, se supone, ya veremos algo o no. Pero sí, claro, obviamente me decepcionó no verlo porque quería verlo. Vale, pues venga. Pero quieras que no, convalida un poco el hecho de tener ya por fin una figura de Darkwing. Vale, pues venga, dime nota y juego de la conferencia, aunque creo que no va a ser muy difícil. 6, y si te soy sincero, la octoexpansión del Splatoon. Vale. Oye, todo el mundo habla genial, ¿eh? Que a nivel de contenido para un jugador, dicen que es brutal, brutal. Bueno, Juanjo, a ver, tú, nota y momento y juego. Pues yo le doy un 5, un aprobado muy raspado y porque fueron muy pesados, pero con un gran juego, que es mi juego, Super Smash Bros. Me parece genial, es que el juego está vendido, a mí ya me lo han vendido. Pero la conferencia en sí, pues aprobado por los pelos, buf, muy, muy mal. Realmente yo creo que flaco favor le hace a la a E3 en general conferencias de este tipo. Bueno, yo le doy otro 6 como Tony, y para mí es Smash también. Es que tampoco había mucho donde elegir, y porque Smash, la verdad, eclipsa cualquier otra cosa que enseñes. Esto ha sido todo, pero sin embargo nosotros publicamos una encuesta por Twitter preguntando qué conferencia de las tres grandes le había gustado más a los oyentes. Hemos recibido más de 100 votos, y bueno, ha ganado con un 56% de los votos Microsoft, seguido con un 29% Sony, después un 9% Nintendo, y tan solo un 6% le cuesta decidirse en cuanto a esas tres. Pero vamos, que ha ganado de forma aplastante Microsoft este año L3, según nuestros oyentes del Batallón Pluto. Algo de lo que me enorgullezco, porque, y esto no solamente es la gente que nos oye, sino en general en España, bueno, en el mercado europeo, Microsoft vende mucho menos. Entonces, no es por afinidad. Esto no es que sean fan de Microsoft, no, es simplemente reconocer lo que es una buena conferencia. Me parece, pues, un gesto muy bonito. Sí, pues estoy de acuerdo. Igual que el año pasado, para mí, ni de lejos fue la ganadora. Este año, si tenemos que hablar de ganadores, para mí sería Microsoft. Y abro ese melón. A ver, Tony, para ti no me vale que me digan los jugadores, la industria. No, ¿qué conferencia tú dirías ha ganado el E3 2018? Microsoft, sin ninguna duda. Vale, bien, bien. Y dime el juego del E3, venga, a ver, el juego de la feria. El de los jugadores y la industria. ¡Qué mamón! Vaya. Venga, hombre. El juego del E3, para mí, Sekiro. Vale, muy bien. A ver, Juanjo. A ver, yo no me gusta decir que una conferencia ha ganado, sino que ya ha está sido... yendo de gallego. No. ¿A qué jode? De Toño, yo no voy de Toño. Yo digo las cosas. Yo me gusta decir que es la mejor conferencia, no que la que ha ganado. Para mí la mejor es la de Microsoft. Y después, como juego, yo doy 3 premios, ¿vale? Mi juego es el Sekiro. El mejor juego, el de Last of Us 2. Y el juego que más me ha sorprendido, Resident Evil 2. Pero vamos a ver, que si me das parece tres... No, a mí me parece también estupendo. Si cuanto más especifiques, pues claro, todos estaremos de acuerdo. El mejor juego de Switch que va a salir en la ventana de 2018. El mejor Dark Souls. Paleta de colores. Claro, Dark claro. Souls. Claro, bueno, para mí, desde luego, la que ha ganado, lo digo así con la boca llena, es Microsoft y no tengo One. Otra pregunta que habría que hacer, que no hemos hecho en la encuesta, es, vale, ha ganado con un 56% Microsoft. Ahora bien, ¿cuántos de esos que habéis dicho que ha ganado os compraríais, o mejor dicho, os vais a comprar una One? A lo mejor... Ninguno, eso te digo claro, yo ya. Claro, eso quiero llegar, que bueno, que una cosa no quita la otra, que me parece igual de lícito y respetable. Para mí, el juego de E3, ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir, Resident Evil 2 Remake, porque me he quedado loco, me ha sorprendido y eso es lo que yo busco en una feria, algo que no me espere de esta forma. Y ya está, yo creo que podemos concluir al fin lo que es la cobertura de E3 por nuestra parte, porque ahora llega la de los oyentes, que madre mía la de comentarios que nos han puesto, la de opiniones tan chulas. Así que si os parece, primero vamos con los textos escritos y luego nos metemos con las notas de voz. ¿Te vas a leer todo eso? Digo, la de cosas que me leo yo en la vida. A ver, empezamos por uno muy tocho de Juan Diego González del Río, que dice: muy buenas, soldados hijos de Pluta. Primero decir, bueno, este audio lo he cortado y aún así es muy largo, ¿vale? Pero me he quedado con lo que creo que es más importante, para darle espacio a todo el mundo. Primero decir que a mí me encanta el humo, ya que no tengo prisa porque me saquen los juegos. Lo que quiero es saber qué juegos van a hacer. Nada más con los juegos que salen hasta febrero, tengo para jugar un año. Con este 3 he tenido de todo. Voy a empezar con las decepciones, que ha sido Nintendo y Square Enix. Nintendo, porque teniendo el Treehouse, no creo que sea necesario enseñar 30 minutos del Smash. La verdad, quitando el Fire Emblem y el Diamond Ex Machina, no me interesó nada más. Muy flojo Nintendo este año comparado con el anterior. Con Square Enix me pegué la hostia de mi vida, dice. Yo también, Juan. O sea, estamos igual. Era la conferencia que esperaba con más ganas y después de ver la de Microsoft, que enseñaron varios juegos, pensé que tendrían más cosas guardadas. Cuando acabó la conferencia y solo ver de novedad The Quiet Man y Babylon's Fall, no me lo podía creer. Para eso le das esos dos juegos a Microsoft o a Sony para enseñarlos y no vas a E3. Cuando acabó la conferencia me quedé con una cara de gili y ahí lo pone. Ahora, para mí, las dos mejores conferencias con diferencia es Sony, que dijo que iba a enseñar sus cuatro juegos principales y eso hizo. Entre el troleo del final con lo de From Software de VR y que no hubo humo, me faltó algo más. Sí que es verdad que con The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima disfruté muchísimo. Con Spider-Man sigue gustándome todo lo que veo. Y Death Stranding, aun viendo ese gameplay, entre comillas, sigo sin tener ni puta idea de qué va ese juego. Por último, para mí la ganadora de E3 es Microsoft. Una conferencia con humo del bueno, Halo 6, Battletoads y Cyberpunk 2077, con una cantidad muy grande de juegos y un ritmo muy bueno. La verdad es que la disfruté muchísimo y la mejor noticia para los usuarios de Microsoft es que han comprado nuevos estudios para hacer más juegos exclusivos. Postdata, para mí el significado de humo es cuando solo son trailers o teasers. Postdata 2, que tiene hasta 2. ¿Con qué os quedáis del E3? Bueno, ya lo hemos respondido. Dice, yo con The Last of Us 2, que fue una pasada y se nota que Naughty Dog nunca falla. Un saludo a todos y con ganas de escucharos. Wow. Uf. Pues muchas gracias, ¿eh? Exhaustivo, muy exhaustivo, desde luego que sí. Pues una opinión que está ahí, nos han llegado más, la de Julián Muñoz, que pone, en general, un poco decepcionante todas. En parte por nuestra culpa, ya que vamos con las expectativas muy altas y sobre todo por las filtraciones, que han arruinado todo lo que iban a ser sorpresas. En lo que concierne a mi plataforma principal, Switch, el contenido del Direct iba bien hasta que llegaron al Smash Bros. Es inaudito que dedicaran más tiempo a hacernos notar los diferentes efectos de sonido de las dos versiones de Bayonetta que a mostrar Dragon Ball Fighter. Seguramente caiga, pero en el Direct consiguieron que me aburriera del Smash sin haberlo probado siquiera. Muy al hilo de lo que estábamos contando. Sí, sí, y me gusta cómo ha empezado porque dice una cosa que es verdad, y es que si no nos ha gustado tanto este 3, en gran parte es por nuestro hype, que lo llevábamos muy alto, y también por las filtraciones. Vamos a tener que empezar a hacer lo que se llama un media blackout, de intentar cortar de todo lo que tenga que ver con el pre-E3, porque al final es en detrimento nuestro. Propiamente hablando, no viene nada bien esas filtraciones de Walmart y todo eso, te arruinan la experiencia. Ahí está. Niteros, por su parte, dice, con este 3 hemos ganado los jugadores. ¡Ay, Tony! ¡Este es tu amigo! Este eres tú, Tony, que te has cambiado el nombre. Los juegos AAA cortoplacistas de PlayStation y Nintendo, como las ventas les van bien, no necesitan hacer mucho más. Y con las bases de Xbox para el futuro, con sus sagas y los nuevos estudios adquiridos. La third parties muy bien en general, con muchos juegos y variados, y no parece que todo vaya a tener cajas de loot, así que genial. Hasta el PC tiene curiosas cosas curiosas en una conferencia ágil. Un saludo. Mira, un punto de vista positivo, que todo ha encontrado como algo bueno en todas. Sí, sí, bueno, lo de las cajas de loot, eso es verdad que en ningún momento la hemos nombrado. Hasta ahora no se ha nombrado cajas de loot en ninguno de nuestros. Gracias a Dios. Sí, sí, sí. Y eso, desde luego, la comunidad ha dejado bien claro el asunto y le ha dado un buen guantazo aquí a las compañías y yo me alegro mucho de ello. Y vale. Por suerte las compañías han respondido como más nos conviene a nosotros, porque hombre y es que, pero es que después de lo del año pasado yo me esperaba que hubiese cajas de loot, aunque fuese menos exagerado. No, pero es que el guantazo se dan con la cartera y por eso FIFA se vende aunque tenga luteo, y por eso se vende y por eso sigue habiendo luteo. El día que deje de venderse verás cómo quita las cajas de loot. Ese es el asunto, pues puede ser. La cartera. Bueno, venga, Edurey, que por su parte dice: buenas señores, en lo personal este 3 me pareció bien, así a secas, porque saben, esta vez no tuve esa sensación que llamamos hype. ¿Será que he madurado? O tal vez que me he hecho viejo. De Electronic Arts no espero nada, no soy su tipo de jugador. De Microsoft, bueno, al menos me dan ganas de entrar en la saga Gears of War, pero aclárenme algo, si les es posible. ¿Puedo jugar a todos en PC, en Windows 10? No, solo al 4 y ahora cuando salga el 5. Pues, y creo que al primero también lo hicieron. Sí, al primero ser. Sí, porque han hecho el un primero, remaster. Es el remaster del primero, no el primero sí, original. Sí. Y al 2, al 3, al 4 y al Judgment, no. Eso no los tienes en PC de momento. De momento, digo, que cualquiera sabe. De Ubisoft me queda la duda de que tan bueno fue el primer billón para que... Ah, vale, es una pregunta. De que tan bueno fue el primer billón para que la gente le tenga tantas expectativas a la segunda parte, que por cierto, por lo que veo, todavía está muy verde. De Bethesda, espero con ganas el Fallout 76, aunque me queda la duda de si es posible jugar offline. De Sony, pues se ve espectacular el de las Sofas 2, pero parece que se va para Play 5, o a mi parecer quieren hacer la jugada del Breath of the Wild. Y de Nintendo, todavía no me venden la Switch. Me encanta cómo ha sentado precedente en la industria el caso de Breath of the Wild, que se nos ha quedado a los jugadores como algo traumático, ¿eh? Hombre, es que comprarte una consola por un juego y al final que te salga para la consola siguiente sí, no, la versión sí. Buena... Es que... Sí, es así, pero como la comparación, que es obvia y es natural. Pero vamos, The Last of Us va a salir en Play 4. Yo no tengo ninguna duda, ¿eh? En ese sentido. Ninguna. Vale, sobre las preguntas que hace, el billón, personalmente para mí, no es tan bueno para el hype que está haciendo. El primero pues era un buen juego, pero más bien un juego de culto. No era como para lo que está pasando ahora. Sobre el Fallout 76 creo que no se va a poder jugar offline, pero sí vas a poder jugar solo, ¿vale? Y ya lo siguiente que ha preguntado, lo de Breath of the Wild, pues puede ser que se marque un Breath of the Wild. Yo no digo que no, porque se ve demasiado tocho para esta generación, pero hay que dar el beneficio de la duda a esta gente. Yo creo que puede salir en la siguiente, pero en esta sale seguro. Venga, continuamos. Victorious dice: muy buenas, hijos de Pluto. A mí también me ha parecido decepcionante este 3. Cuando más ilusionado llego, más fuerte es la leche que nos pegan. Pero ojo, por historia, los años en los que hemos tenido un E3 flojo, luego ha venido la Gamescom más fuerte y mejor. Así que arriba esos ánimos. Además, será entonces cuando podamos por fin ver el juego de E3 según la prensa. Cyberpunk, un juego casi tan grandioso como su community manager de Twitter. Un abrazote. Qué bueno, es una observación muy inteligente, que es un caso, un efecto péndulo, que un E3 flojo luego se puede traducir en una Gamescom llena de contenido de calidad. Ojalá sea así, ¿eh? Ojalá. Sí, es que lo de la Gamescom me parece... Ha sabido posicionarse como una conferencia para asentar títulos. Que me parece interesante el concepto de... No somos una conferencia donde vayamos a presentar nada. Somos una conferencia donde vamos a consolidar lo que en otros sitios solo te enseñamos pinceladas. Que me parece muy interesante para hacerse notar en el mercado. Vale, pues el último comentario por escrito que tengo apuntado, porque he intentado coger un poquito de cada. Miguel Ángel Medina, que nos pone: saludos, hijos de Pluta. Voy a comentar dos juegos de E3, dos juegos que marcaron mi adolescencia. Uno de ellos es mi juego favorito de la historia, y el segundo estará tercero o cuarto. Hablo de uno que no estuvo, Final Fantasy VII, y otro que sí estuvo, Resident Evil 2. Son dos remakes que esperaba muchísimo, ¿Qué? Y bueno, vale, esto es una pregunta. ¿Qué espera Square Enix para mostrarnos ya algo palpable? Llevamos ya los fans mucho tiempo esperando, tanto que me temo que el hype va bajando. Ahora se habla de que si saldrá para Play 5. Me llevé un buen chasco. Y la otra cara de la moneda. ¿Cómo luce ese remake del Resident Evil 2? Lo único malo es que sale en enero, mes del Kingdom Hearts 3, justo en la cuesta. Hay que ahorrar ya. Del resto de E3, solo comentar la falta de respeto de Bethesda al mostrarnos esa cosa, o esas cosas, ponen entre comillas, del The Elder Scrolls 6, como diciendo que sí, que lo estamos haciendo, callaros ya, pesados. Y mirad qué otras IP tan chulas tenemos. Para eso, no muestres nada. Un abrazo grande a todo el equipo, enhorabuena a Aitor por su seguimiento de E3, y más abrazos a todos los hijos de Pluta que formamos esa comunidad tan chula en el Discord. Muchas gracias, Miguel Ángel Medina, porque sí, yo creo que Final Fantasy VII, con esa conferencia de Square Enix que esperábamos tanto que al final ha quedado en tierra de nadie, ha sido un palo. Menos mal que Resident Evil 2 nos ha levantado la moral. Muy buen reflejo de lo que ha sido este E3, ¿no? Luces y sombras, ¿no? Por un lado Square Enix que le da el palo, por otro lado Resident Evil 2 que le gusta, por otro lado Bethesda con su conferencia que no le ha gustado, y sobre todo, esto es lo más importante, ahorremos todo dinero para el principio del año que viene, que va a ser catastrófico para nuestras carteras, ¿eh? Desde enero a febrero, marzo, yo no sé cómo vamos a hacer para comprar tanto juego, güey. Pues sí, como decía Obús en la canción aquella de dinero, dinero, pues igual, hay que ir ahorrando dinero. Ahora si os parece, vamos a poner los comentarios por voz que nos han ido llegando. Venga. A nuestro buzón de correo. Son unos cuantos, vamos a escuchar todo de seguido y luego cada uno que haga el apunte que quiera. Y ya está, así que vamos allá, vamos a oírlos. Un saludo, soldados, soy Bruno Dog. En esta ocasión no quería hacer ningún análisis detallado ni pormenorizado del E3 o de las conferencias, simplemente destacar un par de cositas que sí que me habían gustado. La primera de ellas es de The Last of Us Parte 2, que es que me parece espectacular. Madre mía, cómo luce. Si es que yo no había visto nada tan bonito desde la Pataki o Alicia Vikander en 4K. En la otra cara de la moneda tenemos este Death Stranding de Hideo Kojima. A pesar de todo el cariño que yo le tengo a este Hideo Kojima y su forma de narración y sus historias, sí que es cierto que el gameplay me ha dejado algo frío. Vemos ahí unos escenarios bastante vacíos, inhabitados, da la sensación de que es un walking simulator de Norman Reedus en Albacete, no sé qué pensáis. Bueno, esperando el programa, un saludo. Hola chicos, soy Ragtime de Discord. Y bueno, lo primero decir que me lo he pasado genial este 3 con todos, comentando en el canal de Héctor, a ver si repetimos el año que viene. Y bueno, conferencias. Voy a ir en orden. Electronic Arts, horrible. Los juegos de deportes no los esperábamos, pero el resto, ese Command and Conquer jugando ahí en el móvil, esa presentación de Star Wars, horrible, de verdad. Además no termina de cogerle el formato adecuado a esta conferencia, la verdad. No me gustó nada. La conferencia de Microsoft me pareció la mejor, muy buen ritmo, juegos, juegos, juegos, parándose a hablar lo justo y necesario. Esa compra de estudios me pareció una sobrada, sobre todo Ninja Theory, yo personalmente no me lo esperaba para nada. Juegos, pues bueno, lo esperado, ¿no? Yo creo que todo el mundo ya se sabía, se podía intuir que un nuevo Halo, Forza Horizon, un nuevo Gears estaban siendo desarrollados, o sea que, bueno, no mucha sorpresa, la verdad. Siguen sin venderme consola, porque tengo PC. Pero con el tema del Game Pass ahora mismo, yo si tuviera que elegir una consola, me compraría una Xbox de cabeza. Bethesda, muy bien, un nuevo Fallout, me encanta esa franquicia, así que por mí genial. Además ya han confirmado que va a tener single player, no solo va a ser cooperativo, así que genial. Ahora, Starfield y The Elder Scrolls, esos 10 segundos de teaser no enseñando nada, porque esas imágenes estáticas no me dicen nada, me empiezan a sobrar ya. Prefiero que me digan, estamos trabajando en esto, ya os enseñaremos algo cuando tengamos. Pero eso de los 10 segundos, la verdad es que no me vale para nada. Muy buen punto cómico el tema de Skyrim para Alexa, que por cierto, existe de verdad. Devolver Digital, una ida de olla. Sus juegos no me terminan de llamar, por lo menos los que han anunciado este año, pero bueno, ahí están. Square, horrible. No sé para qué vuelven al E3. Muchos podcasts lo han comentado y están cabreados de que no se han enseñado nada de Final Fantasy VII. Pero ya van 3 E3 seguidos sin enseñar nada. Algo que se presentó en 2015, o sea, me parece, vamos, bochornoso. Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey se ve muy bien, aunque es muy parecido al Origins, habrá que ver. Skull and Bones para mí llega muy tarde, teniendo Sea of Thieves. Beyond Good and Evil 2 se ve genial, Me parece una muy buena idea, pero habrá que ver cómo es el producto acabado, porque esto es una pre-alfa muy, muy, muy pre-alfa. PC Gaming Show, me lo voy a saltar. En fin, como todos los años, aunque se comenta que ha estado mejor. No lo sé porque no lo he visto. En la conferencia de Sony, Death Stranding, café para muy cafeteros. Habrá que ver qué hace Kojima con esto, porque yo no lo veo ni pies ni cabeza de momento. Spider-Man y The Last of Us parte 2 se ven genial, los dos. Lo único que no me gustó fue eso de dividir la conferencia en dos. No tiene ningún sentido, perdieron mucho tiempo con el cambio de escenario, apuntando a esa gente hablando en la mesa 3 durante 10 minutos. Ningún sentido, la verdad. Y Nintendo, otra conferencia horrible. Horrible. Smash Bros, 20 minutos de Smash Bros, de verdad. O sea, para eso que hagan un direct de Smash Bros, que se tiren 3 días hablando si quieren, pero yo creo que el E3 no era el sitio para eso. Y bueno, chicos, lo dicho, a seguir así y nos escuchamos. Hasta luego. Hola a todos, soy Jorge. Y vamos a lo que es mi parte de opinión sobre el E3, contando un poco cada conferencia. La idea me pareció muy aburrida, lo único que me llamó la atención fue Unravel 2 y las posibilidades que ofrece esa especie de Game Pass con el Origin Access Premier que sacan ahora. Y Anthem, sin decir, pero cada vez me gusta menos. Y eso que el año pasado decía que era in-game y este año decía que era in-engine, aunque después enseñaron gameplay, lo veía bastante coñazo. Bethesda, vale, anuncia Elder Scrolls 6, pero no enseña nada. Starlink tampoco. Y sí, me reí con la Ver Special Edition y quiero probarlo cuando me llegue el Amazon Echo, pero por el resto de la conferencia, la verdad que bastante rollo. Por parte de Ubisoft tenía bastantes juegos, pero no me interesa su rama online competitiva que proponía con cosas como Rainbow Six o For Honor. Sí que me quedo con que las pintaba bastante bien y no me interesa Beyond Good and Evil 2 por el momento. Así que pasando. Square Enix tuvo muchas quejas, sobre todo por ser corta y sacar pocos juegos. Pero para mí el único juego que han enseñado que no quiero es el Just Cause. Me gusta Lara, juego Final Fantasy XIV y Monster Hunter, por lo cual la colaboración me interesa. El Dragon Quest tengo ganas de jugarlo, aunque sea un juego del año pasado. Y The Quiet Man pinta bastante curioso seguir con un personaje que sea sordo. Aparte de Babylon's Fall, este proyecto con Platinum me llama muchísimo la atención, veremos qué es. Siguiente postería Nintendo. Demon X Machina sobre mechas que parece curioso. Me spoilearon la parte de historia en la que estoy con el Xenoblade porque se mostraba en plan misterioso que se conocían los personajes de la torna original y se decía como si nada en el tráiler. Y sí, mucho tiempo en el Smash, pero me gusta el Smash, tenía ganas de este Smash. Sony tuvo muy pocos juegos, pero por otro lado muy interesantes. El Ghost of Tsushima parece que va a estar bastante curioso. Death Stranding sigue siendo una fumada. Por favor, trailers para siempre, ningún juego. El Resident Evil 2 Remake parece estar chulo para quien le interese. Ahora empiezo a querer comprar Spider-Man, aunque no tenía interesantes. Y sí, The Last of Us os parecerá muy top a todos, pero qué quiero decir, a mí no me ha gustado nada. Y Microsoft, muchos juegos, todo muy variado, muy interesante, más potencial Game Pass. Para mí la ganadora indiscutible de este 3, y sin algo que no me esperaba, es Devil May Cry 5. Para nada. Por cierto, Tetsuya Nomura, te odio. Deja de retrasar Kingdom Hearts por decir que es que no te conviene, cabrón. Un saludo. Postdata, conclusión general. Me ha parecido un E3 raro, en el cual se ha hablado mucho, pero no se ha contado nada, y por alguna razón la mayor parte de cosas ya se sabían. Las filtraciones son una mierda. Un saludo, hijos de Pluta. Aquí Javi MG, dejando su primer comentario en audio, aprovechando este gran evento como es el E3. Y bueno, voy a soltar un poco lo que viene siendo mis opiniones más personales. En general, yo creo que ha habido una cantidad de juegos increíble y muy buenos. Nos va a faltar dinero para tanto videojuego que se aproxima. Ahora hablando de las compañías así rápidamente, Microsoft, bien. Solo le falta ahí un pelotazo gordo, en mi opinión. Sony, a diferente modo, también bastante bien, pero mira, a diferencia de Microsoft, compro todo lo que me ha enseñado. La verdad es que esos juegos que ha puesto en la mesa, es difícil negarse a alguno de ellos. Y Nintendo, pues bueno, ha hecho un Smash Direct y ya está, Nintendo L3 como que no es lo suyo. Después, las third parties, aparte de spots televisivos de Square Enix y EA, haciendo que me interesen menos aún sus juegos. Después Bethesda un poco bastante aburridita. La verdad que este año las conferencias en general han sido aburriditas. Juegos bien, conferencias reguleras, menos la de Microsoft. Y mi preferida, Ubisoft, que con un trato mejor a Nintendo que la propia Nintendo, la verdad. Más es Assassin's Creed, aunque algunos digan que viene muy, muy rápido, para mí me lo han vendido, la verdad. Y la verdad, yo estoy bastante contento con la cantidad de juegos que se han visto y personalmente con estas katanas que ha habido, muchas, entre el Sekiro, God of Tsushima, Nioh. Y otro hack and slash como si fueran el Devil May Cry. Increíble. A mí la verdad es que estoy bastante emocionado con los juegos que se vienen. Y bueno, esas han sido mis impresiones así rapidito. Así que un saludo, batallón. Bueno, pues estos son los audios que nos han llegado. Muchas gracias a todos. Y al final, opiniones, algunas muy diversas, lo cual está chulo e interesante, pero también muchas que van al hilo de lo que hemos estado comentando en este especial en dos partes. ¿Qué es eso? Lo ha dicho al final el último compañero, Javi. Sí, hemos tenido juegos, pero la forma de presentarlos, pues ha sido un pelín aburridilla. No sé, ¿qué quieres comentar de todo lo que nos han dicho? Bueno, yo he tomado nota un poquito de cada uno, ¿vale? Pero voy a intentar ir rápido porque si no quiero tardar mucho tiempo, ¿de Claro. acuerdo? Decir que me ha gustado mucho los comentarios de Bruno 2, que ha hecho, pues ha hablado de lo que más le gustaba y de lo que le ha dejado más chof, que ha sido Death Stranding, me ha hecho mucha gracia. Después de Ragtime, me gusta mucho el paralelismo entre su conferencia de EA y de Nintendo. Las dos las ha calificado de horrible. Me ha parecido muy, muy curioso ese paralelismo. Y ha hablado del Fallout 76 y yo emplazo a él y a los demás a que montemos un refugio de batallón entre todos. Eso sería muy cool. Después de Johor me ha parecido interesantísimo que le han gustado tanto la conferencia de Square como la de Nintendo. Me ha parecido muy curioso porque está totalmente a la antípoda de mi gusto. Me parece, pues, guay. Y de Javi también me ha gustado, lo que más me ha gustado es que ha nombrado Sekiro, el único que ha nombrado Sekiro. Javi es una buena persona. Y ya está, no tengo nada más que decir. Sí, y Javi creo que ha sido también el que ha dicho que le han vendido el Assassin's Creed Odyssey y que para él no hay un ritmo muy en plan de. Bueno, es que sale uno cada año, que a él le ha dado igual y le han vendido el Odyssey. Y a mí sí que me gustaría uno cada 2 años, ni que sea, para intercalar un poquito. Bueno, ahí está. Vuelvo a repetir, muchas gracias a todos por esos Sí. audios. Y paso a decir rápidamente los que han dado me gusta a esa primera parte del especial: a Revia Rior, Juan Diego González del Río, Peter Griffin, Alejandro Jiménez, Jeff JP, Javi Martín, Iván 4277, Fox, Humbert, Salore, Booker de Wit, Bruno Dog, David Uco, Ilogic, Luis Eifir, Juan Antonio Góngora, Juanjo Perni, Buis, Vicio88, Igor Usán, Jorge Yes, Fermín Gamboa, Mune Donoso, Andrés García Luque, Franchivi, Vaya34, Roberto, Jonathan Casanova, DePi51, Salvador, Bumburi27, Bumburi 27, os repito 2 veces. Piebol 87, Manuel Navas, RSC, Raymond 13, Rey 13 Mon, Blue Daxek, Xubi, Mario Alberto Mariño, José Tururú, Jokude, Exton Shex, Ikari, Niteros, Daniel Rendes, Lizan00, Leo Perea 10, Rey Baja, DaiPG, Juan Connor, Miguel Ángel Medina, Victorius, Zafirus, Alfastigma 94, Onyx82, Alisingel y Fede Orz. Muchas gracias a todos por seguir ahí, por haber acompañado a este batallón que ha hecho lo que ha podido tanto en el directo, gracias a ese encomiable trabajo de Aitor con las conferencias en directo, como ahora haciendo este repaso exhaustivo después de este macroevento que es el E3. Muchas gracias a todos y ahora, si os parece, vamos con la despedida del programa de hoy. Tony, nos vamos ya. Pues encantadísimo de acompañaros una vez más, que ha sido chungo estos últimos 2 meses han sido difíciles y este verano ya veremos porque esto es una sorpresa de bombas, ya os digo. Y nada, esperemos que el siguiente 3 mole más. Que este no ha estado mal, pero muy mejorable. Puede ser mejor, estoy de acuerdo. Nos deparan muchas cosas en este podcast, efectivamente. A ver qué tenemos por delante este verano. Pero Juanjo, igual nos vamos ya de este especial. Sí, bueno, yo solo agradecer a todo el que nos ha seguido, nos ha acompañado, nos ha apoyado, nos ha ayudado a hacer este especial de E3 que viene desde muy lejos, desde ese pre-E3, pasando por todas las conferencias hasta este último especial E3, segunda parte. Todo ha sido muy largo, muy complicado. La gente que sepa que cuesta mucho tener todos los horarios, ha habido enfermedades de por medio, ha habido muy malos momentos, viajes, fin de curso. Y yo, pues nada, agradezco a la gente que haya estado ahí apoyando y intentaremos seguir. Pues sí, le hemos sacado como hemos podido, todo hay que decirlo, pero ahora esto no acaba aquí. La semana que viene seguimos los que estemos con... Volvemos, recuperamos ese formato veraniego del Batallón Express. Una horita, una cosa liviana, para que aquí vuestro podcast de confianza siga este verano. Cuando todo el mundo descansa, nosotros seguimos, no paramos nunca. ¿Pero por qué? Porque vale la pena, porque lo merece y porque ya sabéis, de hecho hago la cuña, aprovecho, en la descripción de este programa y de todos tenéis el enlace para entrar en nuestra comunidad de Discord, que nos lo pasamos muy bien. Y todos los días entra alguien nuevo y espero que se queden porque de verdad hay un ambiente excelente. El Batallón Pluto, vuestro programa de confianza y cada día el de más gente. Ahí estamos, ahí estamos. Pues nada, que nos despedimos. Adiós. Chao, chao.